see me at the Ritz girl sounding cheesy. Think I fell for the girl on TV. I wish, wish for you on a falling star. Falling star. Where you are. Do I ever cross your mind in the warm sunshine? She's from the city of angels, like Betty Davis, James Dean, and Gable. Never know what she means to me. I fell for the girl that's on TV. Everybody knows her name. I wanna take a picture in the glass she came. But I just wanna be there when she's down, down. Be there when she's down. I don't want her autograph. I just wanna call her up and make her laugh. Never had to be on the movie screen to be the leading lady in a home. My Shoo-wee doo wop and Scooby snacks. I met a fly girl and I can't relax. Only problem is she's a movie star. Won't believe me if they could only see me at the Ritz girl sounding cheesy. Think I fell for the girl on TV. I wish for you on a falling star. Wish for you on a falling star. Wondering where you are. Do I ever cross your mind in the warm sunshine? She's from the city of angels, like Betty Davis, James Dean, and Gable. Never know what she means to me. I fell for the girl that's on TV. Uno. Falling star. Wishing on a star. And I'm wondering where you are. Wondering where you are. Do I cross your mind in the warm sunshine? Yeah. Uno. Bright shining star. Everywhere I look, there you are. There you are. It's the girl in the green dress. She took my breath away. And now I look to the sky for a better day. To a beach all in Scooby Snacks. No. Girl and I can't relax. Never had to be on a movie screen. Bueno. She's a little lady in all my dreams. Come on. I wish you on a falling star. I wish for you on a falling star. Wondering where you are. Do I ever cross your mind in the warm sunshine? Yes, she is. James Dean and Gable. Never know what she means to me. I fell for the girl that's on TV. Wish for you on a falling star. Wondering who you are. Do I ever cross your mind in the warm sunshine? She's from the city of angels, like Betty Davis, James Dean and Gable. Never know what she means to me. I fell for the girl that's on TV. Wishing away. On the outer space adventure, they got hit by cosmic rays. The world would change forever. It's the most fantastic way. No need to fear, they're here. Just on the floor. Uno, dos, tres. Esta es una prueba. ¿Se escucha bien, mi queridísimo Ángel? Eventually be a memory of a time I tried so hard. somehow I tried so hard. In spite of the way you were mocking me, acting like I was part of your property, remembering all the times you fought with me. Por los pasados dos años, con mi conexión he explorado las posibilidades radiales, compartiendo la pasión por el noveno arte. Ahora, con mi conexión regresa a compartir de fan a fan la emocionante aventura que vive dentro de las viñetas de cada cómic. Historias emocionantes, personajes entrañables, creativos brillantes y un mundo alucinante se abre Paco, cada recuerda que la gente está pidiendo una entrada breve. Lo único que tenemos que decir es, con mi conexión, con Carlos, yo y Moisés, Francisco Espinosa, a través de tu radio online, y comenzamos. 1, 2, 3, go. Hola a todos, mi nombre es Carlos Joy Moisés, saturando completamente todo. Como debe de ser, al final de cuentas, cuando no tenemos monitor y transmitimos desde tu casa, yo soy Francisco Espinosa. Sí, hoy es lo que me gusta considerar, o me gusta llamar, o me gustaría llamarle un día inducción acá en tu radio online. Porque hacemos pasaron. Bomberazo, mano, ¿no? Fue como que muy raro. Lo que pasa es que les voy a dar las buenas noticias, ¿qué te parece? Tu radioonline.net se muda. Wow, a una ubicación un poquito más céntrica, que va a ser mejor para Paco, para mí y para muchísimas otras personas. No, en realidad. Bueno, para mí va a ser magnífico, porque se está mudando cerquita acá de Polanco. Sí. No, perdón, de Polanco y de Anzures. De la Condesa, donde exactamente por siendo que hoy no nos pueden regañar. Sí, cerquita dilo. De la Plaza de las Estrellas. Entonces, curiosamente por la Plaza de las Estrellas una vez provoco me asaltan, ¿eh? ¿En serio? Te lo juro, ahorita, no, ahorita les el lugar. Ahorita les cuento la historia que fue bastante linda. Más que nada porque me entró lo Batman y me rehusé a que me asaltaran. Fue la cosa más estúpida que he hecho en mi vida, ahorita les contaré. Porque tú has tenido bastantes experiencias con semiasaltos o asaltos no, completos, ¿no? De hecho hubo dile. Creo que el que recuerdo con más cariño, que es como bastante curioso de contar, fue una vez que iba yo en el metro, iba rumbo a la chamba en ese momento. Ajá. Y estaba, me trepé al metro, era la mañana, y un cuate se acerca, un cuate que era más chaparrito que yo, lo cual ya es mucho decir. No, pero se me acerca acá, ¿no? Y me dice, no, ¿sabes qué, carnal? Yo soy de la Martín Carrera. Y yo, qué bueno. ¿Y tú de dónde eres? De la Bondojo. Ah, pero yo ahorita voy al hospital a ver un carnal que me lo picaron hace unos días. Okay. Y está grave, y no sé, es que bueno, porque no, es que estuvo grueso, mano, porque la banda es maciza, y qué bueno, ¿no? ¿Te vio cara de pandillero? No, ajá, el caso es que nos subimos al metro y me sabes qué, carnal, se agarra como algo encima del pantalón, ajá, y traigo fierro, gano. Qué bueno que traigas fierro, ¿no? Ajá. Dame todo lo que traigas o si no te pico, compadre. Yo agarro, saco 120 pesos, que era lo que traía. No me digas. Espera. A ver, te digo. Y el metro como estaba apretado, yo nada más lo tenía enfrente y nada más lo estaba viendo. Estabas dentro del metro, ¿no? En el metro. Estabas en el vagón. En el vagón, sí. Se esperó hasta que nos metiéramos al vagón para decirme que traía fierro y decirme que era todo lo que traía, ¿no? No me digas. Y entonces, como era el territorio. El que, claro. Te bajas a la que sigue, compadre. Lo piqué. ¿Cómo se llama esto? Una película a una. A ver, ¿Todos o cómo estamos? ¿Tenemos falso en el micro? A ver. Perdonarán ustedes. ¿Ya está mejor? Estamos como... ¿Ya está mejor ahorita? Estamos apenas... Ah, ok, mira, ¿sabes qué? Lo que creo que es... Si me muevo... Only a few of us share this secret. Among them are Lightfoot, Madame Raz. Uno, dos, ok, yo creo que yo ya estoy. Ahora tengo que conectar a ti. Ahora tengo que conectar a ti. A ver si estén. Bueno, ¿sabes qué? A ver, espérate. No, tú. Supuestamente ya nos debemos estar escuchando. A ver. Uno, dos. A ver, creo que te vas a tener que acostar en la cama. Creo que te vas a tener que dormir en la cama, porque si no, no tenemos monitor. Acuéstate en mi cama, Paco, no tengas miedo. A ver, ¿vas? A ver, ¿ya estás listo? Cuando estés listo, te puedes acostar en la cama. A ver. nos encontraremos en... Uno. Que altísimos. Entonces déjame bajarlo un poquito acá al micro. Ándele. A ver. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Pues mira, yo, aunque no tengo como que monitoreo acá, al menos si alguien nos puede estar escuchando en turradioonline.net y está en este momento sintonizando, o mejor dicho, conectado a su messenger, que el messenger de este programa es comic-conexion@hotmail.com. Exactamente, que en esta ocasión no pueden agregarnos al que es msn@turradioonline.net porque no hay nadie en Monitor Duty en la en la Watchtower del Día de la Justicia. Ok, vamos a ver, pues esperemos que se nos estén escuchando. Cualquier persona que nos esté escuchando, por favor díganos si nos escuchamos bien, si nos escuchamos mal, porque esto, como les digo, hoy fue un día de inducción radio. Nos hablaron como que me dijeron que teníamos que hacer esto como que con mucha premura. Tuve que llegar a mi casa, checar si funcionaba el programa. No funcionaba, tuve que borrarlo y reenseñarlo. Es lo siguiente, mira, acá dice Dianger que se oye, Fernando nos dice que vamos a sacar una llamada después de Lorna. Bueno, ¿nos estamos escuchando bien, nena? ¿Nos escuchamos bien? ¿Qué va? Ok, bueno, lo bueno es que ya me informa Lorna que nos estamos escuchando bien. Yo acá el monitoreo se ve raro, yo creo que es en mi cable, que tiene problemas. Ah, Okay. Si la pones en speaker sería mejor para todo el mundo. ¿Sí, tú crees? Haciendo unos hoyotes. No, lo que pasa es que aunque no hagamos o no hagamos hoyotes, no vamos a tener no tenemos regreso. No tenemos regreso nosotros. No, pero la cosa es el es los ¿sí, hoyotes de para ordenar como que todo esto, nuestros pensamientos, nuestras historias. Ándale, pues. Podemos irnos como que una cancioncilla súper breve. Cortecito rapidín, ándale. Algo bastante lindo, algo suavecillo. Y de ahí ya podemos como que organizar. Como siempre no tenemos nada muy preparado, el joven Paco no ha leído absolutamente nada. Yo he leído bastantes, nomás que no los tengo ahorita en la mente porque estoy haciendo como... Que no los conoce muy bien. No, y de hecho, no es el único. En realidad, Aquaman ha sido de los personajes menos populares, de los grupos menos populares. Sí, sin embargo, de los más usados, también. De los más reconocidos, uh-huh. Pero de los menos populares. Bueno, entonces yo. Mochila, está a tu lado, enfrente, no más me la tienes que tirar, porque yo puedo hacer como que varias cosas a la vez. A ver, vamos a yo ver. Yo también, nada más que me da flojera, bien. Eres la cosa más floja del mundo. Y quiero decir, lo que me gustaría que le expliques a la gente es, si tú ahorita estabas en Polanco, ¿de qué manera pensabas llegar al programa antes de las 6? A ver, explícame. No, de volada, porque me bajaba a auditorio. Ajá. De auditorio me iba a San Antonio y de San Antonio tomaba la pecera que me dejaba en Eje 6 y ¿sabes que no la viga y eran como 45 minutos. Nada, además quiero que clarísimo. ¿Qué? No te creo absolutamente nada. Yo tengo mis tiempos calculados, mano. La bronca es que tomé la pecera equivocada, como el TPEC, que di una vuelta brutal. Es como que más tú. Bueno, Paco, para irnos a esta canción, ¿qué te parece si me dices qué canción de Glee quieres que te ponga? ¿Qué canción de Glee? Híjole, ¿qué canción mano. De Glee quieres que te ponga? Porque mira, ¿sabes cuál? Si estás además... en mi cama, vamos a poner un super gays entonces. Ya salgamos del closet. Tienes Don't Stand So Close To Me, Don't Stop Believing, Halo, It's My Life o Somebody To Love. ¿Son las únicas que hay? Ahorita puedo sacar más, pero en este momento son estas cinco. Híjoles, yo hubiera apostado las... ahorita porque además nos define tan claramente. ¿Cuál? Defying Gravity. No la tengo, no la encontré. Don't Stop Believing, Don't que stop también believing. Nos define. Claro, claro. En maneras más allá de lo humanamente posible. Eso y muchísimo más. Señores, nos vamos con esta canción. Disfruten un poquito de Glee. Paco y yo nos vamos a poner como que las mentes correctas. Vamos a para empezar este programa bien. Cualquier pregunta, por favor, comic-conexion@hotmail.com. Entren al Messenger, díganos qué quieren de lo que hablemos y nos dedicaremos. Y estaremos ahí. Y como empezamos tarde el programa, no vamos a hacer así. A las 8:30 termina este programa. No, porque, yo me tengo que ir bueno, mano, Paco se va. A las 9. Paco se va, pero yo continúo. Ándale, pues. Entonces, vámonos a esta canción y ahorita regresamos con más de Comic Conexión. I'm just a small town girl, living in a lonely world. She took the midnight train going anywhere. ¿Ya ves tú? A ver. ¿Ves lo que? Es que creo que no me conectaste, compañero. No, ya estás. ¿Ya? ¿Seguro? ¿Te caí? 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2. A ver, vamos a ver si este, bueno, este está jalando ya. A ver, yo creo que este ya está jalando. A ver, pásame el cable acá, el tuyo. Sí, tenemos problemas, sí hay problemas, pero todo esto se pudo haber resuelto si me hubieran dicho esto con un poquitito de anticipación. A ver. No, ¿sabes qué? Hay acá un problema. Que si conecto un micrófono de un lado, no puedo poner el otro micrófono. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Yo ya estoy. Eso es lo bonito. A fin de cuentas. Es tu mugre micrófono, yo. Ni modo. Vente a la cama, aquí. Oh, caramba. Oh, la cosa es que me quieres mover, compadre. Uno, dos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Pues aparentemente esto ya está funcionando. Esperemos. Honestamente no sé. Todo esto se pudo haber hecho mucho más fácil si me hubieran avisado con un poquitito de tiempo. ¿Por qué repites tanto lo mismo? Si te quieres quejar, quéjate y di ¡maldita! No. ¿Ves? ¿Ves lo que haces? ¡Además me quites el micro! Pues no me gusta que andes diciendo insultos, pato. No me gusta. No me gusta ser lépero, que en este programa hay que ser, pues, portándonos bien. Pero bueno, si me hubieran avisado con más tiempo, todo se hubiera podido arreglar más rápido y más fácil. Pero bueno, ¿qué te parece si tenemos algo en Messenger? Ya sabemos que tenemos un tema por decir. A ver, dice nuestro buen amigo, vamos a ver, tenemos acá. Alastor dice, saludos desde el infierno al gran Joey, Moisés y colaboradores. ¿Colaboradores? Qué bueno que te escuchan a ti, compadre. Así como a la bella Lorna, besos y abrazos. Si lo desea, le envío mi foto al finalizar el programa. Entonces ya sabes, Lorna, Alastor quiere enviarte su foto. Yo creo que el tipo ni está escuchando el programa, compadre. Entonces por eso es la onda. A ver, nos dice acá Cíclope, que ya se escucha bien, que se escucha mal, que tenemos un poquito de falso. Y él pidió que pusiéramos la de It's My Life, pero la podemos poner después. Y dice, hoy ya no contestan. Ahí no me contestan. Bueno, pues lo que pasa es que no tenemos como 8 manos, entonces como que es un poquito difícil contestarte a través del Messenger, pero te contestaremos a través de nuestras voces. Esperamos que sea suficiente. Acá nos dice Paco si se oye. Pues honestamente, como no tenemos un monitor, es un poquito difícil saber qué es lo que está sucediendo y qué no. Pero vamos a ver acá nuestro Micacha, dice que ya nos escuchamos. Yo tengo un mensaje serio que decirte, porque la otra noche estuve charlando con el gran Charlie. Y dice que ya no es tan que ya no lo quieres tanto, siendo que tu cariño y tu preferencia está con el Cacha. Entonces yo propongo que hoy habría que dedicarle una canción a Charlie y le empieza a decir mi Charlie también, porque si no se va a sentir mal. Y yo, como editor de la Joyce League, tengo que, el editor en jefe de la Joyce League, tengo que mantener el nivel de compromiso de todo el mundo. Pues qué te puedo decir, vamos a ver, Cacha ya me entregó 6 páginas, ha entregado diseños de personaje, etcétera, etcétera. Y de Charlie todavía estoy esperando que termine un pin-up que me prometió. Y las, si él tiene 6 páginas en el cómic, y siento que ya es a propósito. La última vez que una persona se tardó tanto en entregarme algo fue Kopke, que hace 2 años más o menos que nos debe un póster. Sí, bueno, la última vez que alguien se tardó tanto en entregarme algo, me decíamos Raúl Valdés, y ahorita hizo Living with Shine. No, pero esa es otra historia, ¿no? En cualquier caso, yo digo que de todas formas lo quieras, lo conscientes, porque hay que recordar que él es uno de nuestros grandes amigos, y aprovechemos que no está Lorna ni Ángel para regañarnos, de nuestros grandes amigos de Zombie Ate My Shirt, que es uno de los diseñadores de las compañías independientes de playeras, de diseños de playeras, que de hecho hoy estoy portando orgullosamente uno de sus diseños, el celebérrimo diseño del cine Teresa. ¿No? Qué bueno por ellos, y qué bueno que vengan más diseños de Zombie Ate My Shirt. Así que estén atentos a este programa y a la página de Zombie Ate My Shirt. Sí, de hecho yo creo que ya están a punto de sacar la segunda temporada de Zombie Ate My Shirt. Yo ya sé que hay un diseño que es el de, ¿cómo se llama? El de el Batimóvil, y yo ya lo necesito en mi casa, ahorita. Así como tú estás usando el del Teresa, yo necesito usar el de Batimóvil, pero ya. ¿Qué dice ¿cuándo invitan a Ellen DeGeneres al show? Eso lo comenta Spike, creo que lo comenta porque yo estoy escuchando, ¿cómo se llama esta cosa que se llama? Estoy viendo el programa que se llama American Idol, que honestamente me encanta, y Ellen DeGeneres no tiene nada que hacer en ese programa, déjame decirte. Pero es que, compadre, cuando se fue Paula Abdul se fue como la mitad de la personalidad del programa, man. Entonces necesitaban a alguien que hiciera escándalo, pero yo creo más bien que nos está haciendo el comentario por aquello de que íbamos a estar transmitiendo desde la cama los dos, ¿no? Que también lo hizo, me permito recordártelo, John Lennon y Yoko Ono, ¿verdad? No tiene que ser algo estrictamente homosexual esto, fíjate. Relájate. Ese fue Spike, y también acá nos dice Fernando Escobedo que hablemos de las caricaturas de los 80s, y luego con mucho gusto. De hecho también me encontré un amigo, uno de nuestros amigos de Ensamble Comics, los que hacen Cristóbal el Brujo, y me pidieron que habláramos de figuras de acción, y con muchísimo gusto lo haremos. Que de hecho el viernes pasado los buenos amigos de Ensamble Comics tuvieron a bien presentar en la Feria del Libro del Palacio de Minería la nueva entrega de Cristóbal el Brujo, que ahora viaja a las tierras de Veracruz. Lamentablemente yo no pude ir porque si no pude ir al programa el miércoles, compadre, menos iba yo a salir. Estaba yo bastante bastante enfermito. De hecho sigo bastante enfermito, pero ni modo. Hay que seguir haciendo el programita. Estás enfermo, pero del programa, compadre. Ya admítelo. No escuchas mi voz, compadre. Si me estoy aquí echando un litro de agua para que no se me reseque la garganta. No, es cierto, normalmente siempre llegas con una gigantesca coca, no light, obviamente. Sí, pero anoche estuve, uno de mis riñones se quería salir por mi boca, entonces tengo que bajarle el refresco, man. Va que va, Alastor nos dice que nos escucha todos los miércoles, muchísimas gracias a mi querido Alastor. A ver, tenemos acá a... Dios mío, ¿por qué se ponen nicks tan grandes? O sea, que yo soy BadBoy39. No es necesario ponerse tantas cosas. Hombres, ya estar aquí. Algo, por favor, chavos, ya se les va mucho el audio. Ya lo sabemos, pero échenle la culpa al momento inducción de tu radio online. Y ya se va. Nos dice que no se escucha el audio y ahora ya se va. Bueno, un placer tenerte aquí con nosotros por 10 segundos. Acá, ¿qué nos dice? No nos dice nada. Y Dianger, ¿qué dice? A ver si Paco, ¿qué? Sí. ¿Pa qué? A ver si Paco, sí, pa... ¿Pecaflor? Es The Anger. Eres una tortura para nosotros. A ver, Ciclo, pero nos dice... ¿qué dice acá? Vamos a ver, Dios mío. Dice, ahí luego se da una vuelta por mi blog. Su blog es... http://diagonal/diagonal con mi conexión... Ese es el mío, ¿ves lo que haces? ¿Ves lo que haces cuando me sacas de onda? El suyo es http://diagonal/diagonal fabrica-de-opiniones.blogspot.com, porque el nuestro es http://diagonal/diagonal con mi conexión con una sola C en medio, con mi conexión.blogspot.com. Y nos pregunta que si hablaremos de Iron Man 2 o sobre su nueva serie, y que igual le gustaría que habláramos de las series de los Cuatro Fantásticos, porque solo las series de X-Men y Spider-Man pegan, mientras que las demás no funcionan. ¡Error! Es que porque esta gente solo se recuerda de lo que sucedió durante como que los 4 años que han tenido de vida, o los 4 años que han sido fans de cómics. Los Cuatro Fantásticos funcionaron muy muy bien en los 70s. Y de hecho la caricatura original, previo a que saliera Herbie, previo a que se fuera la Mole y que sea Thing Rings, Do Your Thing, y sea el pequeño Ben Grimm, era buenísima la serie, porque lo que estaban haciendo era adaptar los números originales de los Cuatro Fantásticos de Jack Kirby y de Stan Lee. Y de hecho la segunda temporada de la caricatura de los 90s, donde volvieron a adaptar los cómics originales de Stan Lee y Jack Kirby, son excelentes. Que a ti no te hayan gustado, que no haya tenido mucho ruido, no significa que no hayan funcionado. Y de hecho la caricatura más fuerte de Marvel en esa época fueron los Cuatro Fantásticos, porque al mismo tiempo por parte de otra productora salieron las adaptaciones de Captain America, Hulk, Thor, Submariner y Iron Man. Fueron los 5 que aquí los conocimos como superhéroes nada más. ¿No? Marvel Superheroes Hour o algo así. Alguna cosa así. El caso es que la serie animada de que se hizo un poquito después por parte de Hanna-Barbera con diseños de Alex Todd era bastante buena. De hecho no adaptaban literalmente los cómics, a diferencia del caso de Marvel Superhero Hour. Y en este caso sí eran como adaptaciones un poquito más libres de los cómics, pero la esencia estaba ahí. No, sí, de hecho me acuerdo una vez, estábamos viendo unos amigos y yo la primera aparición de Diablo, uno de los peores enemigos de los Cuatro Fantásticos, y también estábamos viendo, y la cosa es que no era la primera aparición de Diablo, era la segunda aparición de Diablo, donde también aparece por primera vez Dragon Man, y lo que me encantó fue que estábamos leyendo el cómic al mismo tiempo que estábamos viendo la caricatura, y la similitud era increíble. Dije yo, wow, obviamente se brincan algunas cosas, no es una adaptación 100% fiel, pero era muy muy muy cercana y bastante buena. Por ejemplo, de hecho, en la primera aparición de Doctor Doom en la caricatura, sí te dicen que Reed Richards tiene algo que ver con el accidente de Doctor Doom, mientras que en los cómics es hasta una aparición posterior de la primera, porque en la primera nada más te hablan de que hay un accidente que involucra a Doom, pero no te dicen que Reed Richards tuvo algo que ver con ello. Y eso es como una de las tantas diferencias. Pero la serie, y además yo recomendaría mucho que la vieran. Hace poco tiempo, por ejemplo, en Boomerang la llevan a pasar a las 3 de la mañana. Lamentablemente ya no está, pero igual si la pueden encontrar, de verdad véanla, porque es bastante buena, la adaptación es muy buena. Los diseños de de Alex Todd eran increíbles. Es Hanna-Barbera, ¿verdad? Sí, era excelente. De hecho, eviten como puedan todas las apariciones de Herbie, porque resulta que por un tiempo se tuvo que salir la antorcha humana de los Cuatro Fantásticos en esta serie. Por la simple, mucha gente pensaba, o la leyenda urbana era, que el problema es que la gente se estaba quejando con Hanna-Barbera de que los niños, porque aparentemente todos los niños de 4, 5, 6, 7, 8, 10 años son unos imbéciles, y se estaban poniendo, ¿cómo se llama? O temían que los niños se pusieran alcohol o algún tipo de líquido incendiario y se prendieron fuego. Yo millones de veces vi la caricatura de los Cuatro Fantásticos, leí una cantidad ridícula de los Cuatro Fantásticos y jamás dije, oye, y si me prendo fuego voy a ser la antorcha humana, porque hasta yo entendía que primero tienes que ser expuesto a rayos cósmicos para tener los poderes de la antorcha humana, la Mole o Mr. Fantástico. Son cosas tan simples. ¿Por qué creen que los niños somos idiotas? Sabemos que no podemos volar si nos tiramos de un techo porque no venimos de Krypton. O sea, ¿por qué la gente cree que somos idiotas? ¿En serio? Lo bonito es indignación de somos idiotas, ¿sí? Cuando son todo porque tú ya llegaste a la infancia hace como 50 años. Pero no importa. A mis 25 años. Y tengo que decir que estoy en desacuerdo contigo. A mí, en lo particular, cuando era chavito, la historia del joven The Thing, del King Chavito, a mí me encantaba cuando era niño. Thing Ring. No, es Thing Ring, Do Your Thing. Que aquí era Anillos de Roca, la Mole, Quiero Ser. Era la pura onda. A mí me gustaba mucho. No digo que sea la mejor adaptación de Marvel, pero era buena. Y en el caso de las caricaturas más contemporáneas, Spider-Man y X-Men se pueden llevar del escándalo porque al final de cuentas son los personajes más populares de Marvel. Pero durante mucho tiempo, particularmente en los 90, Marvel apostó bastante a las adaptaciones animadas, y hubo una serie de Hulk que no le fue nada mal, una serie incluso de Silver Surfer que no le fue nada mal. ¿De qué más? Hubo una serie de Fantastic Four después de la primera película, que es un poquito más reciente. Hubo una en los 90 también. ¿Qué más series animadas? Creo que hubo una de Iron Man. Malísima. En los 90 hubo una serie de Iron Man malísima. que afortunadamente la quitaron pronto. Ahorita está Iron Man The Armored Adventures, que es básicamente un joven Tony Stark, que es un es asqueroso, porque aunque Tony Stark tenía a los 15 años la posibilidad de volverse un superhéroe con una armadura, me gusta que ya fuera un hombre grande, ¿no? De hecho, así está es establecido en tanto en las caricaturas originales, tanto en el cómic y obviamente en la película. Porque, ¿para qué hacerlo un niño? Lo padre de Iron Man es que es un hombre consciente de lo que está haciendo. Es un hombre que está haciendo armas para que gente se mate. Y lo padre es que cuando él es víctima de este propio armamento, le viene la realización de lo que está haciendo y toma pasos para remediar esa situación. Si es un niño tiene un arma inocente, un niño no está creando armas. ¿Para qué va a tener esta necesidad de vestirse de hombre de hierro y salir a pelear por la justicia? Y también aún más interesante, lo increíble de Iron Man al principio es que necesitaba utilizar la armadura para poder vivir, para que su corazón funcionara, ¿no? Eres toda esta alegoría de un hombre sin corazón, después se mete a eso, bla, bla, bla, bla. Pero a mí me encanta que sea un hombre grande. Hacerlo un niño es una ridiculez y traiciona todo lo que intentan decir con Iron Man. Acá Cíclope está, bueno, imparable. A ver, más rápidamente lo que nos ha dicho ahorita el joven. Ah, acá puso algo, pero era falso porque no tuvieron presupuesto, no sé a qué se refiere. Me imagino, nomás para cerrar, sí quería decir que la razón, aunque mucha gente pensó que se sacaron a la Antorcha Humana de la caricatura porque los niños estaban perdiendo el juego, no, curiosamente no fue por eso. Era que estaban haciendo querían hacer una película o una caricatura con solo la Antorcha Humana, porque en ese momento era el personaje más popular de los Cuatro Fantásticos. Entonces no le dieron los derechos a Hanna-Barbera para producir más caricaturas con la Antorcha Humana, pero sí podían utilizar a los otros tres Cuatro Fantásticos. Había que reemplazarlo y tomaron la opción más estúpida. ¿Cómo se llama? Lo reemplazan con un robot odioso llamado Herbie. Que además no hacía nada el maldito robot. Era dijo, era como una versión molesta del robot de cortocircuito o de Artudito, ¿no? Pero de todos, incluso esas caricaturas me gustan. Creo que tienen sus momentitos, no son muchos, ¿no? Tratan de que tenga la misma relación que tiene Johnny con The Thing, pero sin duda le falta a Johnny los Cuatro Fantásticos. Y es algo que hemos dicho siempre. Teniendo en cuenta, los Cuatro Fantásticos son y seguirán siendo una familia. Es una familia que se basa en la dinámica de los cuatro. Cuando quitas a uno, los Cuatro Fantásticos se pierden. De hecho, y eso es algo que Marvel tiene como muy claro, ¿no? Cuando, por ejemplo, Sue se embaraza, y creo que es la primera vez que reemplazan, entre comillas, a un miembro del equipo de los Cuatro Fantásticos, y entra Medusa. Recuerdo que primero entra Crystal a ser un como quinto miembro, y después ya cuando se embaraza, sí, por un tiempo la reemplaza Crystal, después por un rato la reemplaza Medusa. De hecho hay una separación porque se pelean Sue y Reed, porque Reed sabe que necesita tener que ayudar al mundo, pero sin embargo Sue quiere proteger a su hijo. Entonces como que si hay esta separación, y por un tiempo se sale Sue, después por un tiempo se sale Thing, después por otro tiempo se sale Johnny. Pero como tú dices, si no están esos cuatro, no es lo mismo. Me gusta cuando lo cambian, por decir, en el caso cuando cambiaron a Thing por She-Hulk, fueron cómics excelentes, pero sabíamos que tenía que ser por un tiempo limitado, nomás para meter un poquito de caos, un poquito de sorpresa, y después regresar al status quo. Y además que sigue manejándose la dinámica de la familia, al final de cuentas. El gran peso de las historias que cuenta John Byrne con She-Hulk en Fantastic Four es el romance que empieza a surgir entre Johnny Storm y Alicia Master, lo cual tú sabías que cuando regresara The Thing iba a haber una bronca, iba a haber una bronca de familia, y ese es el gran peso de como tú mencionas, cuando estaba en Crystal y Medusa reemplazándole en los Cuatro Fantásticos, seguía teniendo la dinámica de familia con Reed y Sue como en bronquilla. Sabes que ahorita estamos hablando de reemplazos de los Cuatro Fantásticos, no nos podemos olvidar del peor reemplazo de cualquiera de todos los reemplazos. De hecho, fue el reemplazo más pequeño y más corto, afortunadamente. Luke Cage, Power Man, reemplazó a la Mole por un breve espacio. ¡Wow! Yo lo que no... Es un hombre con una camisa amarilla, semitransparente, abierta hasta el ombligo. Neta, él no podía reemplazar a la Mole, por favor. Pero así te vistes tú, compadre. Eso es lo más ridículo de todo. Ey, yo me veo sexy. ¿Seguro? No. Seguro. De hecho, sí ha habido como varias cosas, pero lo importante de los Cuatro Fantásticos siempre mantiene esa idea de la familia, ¿no? Algunas veces no habrá un personaje dentro del cómic regular, pero esa es como la onda. El gran Cacha dice que no se preocupe Charlie, seguro el amor de Joy desaparece cuando vea que ya no va a dibujar nada de la Joy's League. En serio, Cacha, ¿por qué? Porque va a ser la Toba League. Ya me lo dijo la última vez que vimos a nuestro queridísimo amigo, a el Cacha, que tenemos que anunciar, ¿no? Para todas las personas que quieran ser parte de Comic Conexión fuera de los horarios de Comic Conexión, tenemos como que dos juntas semanalmente, dos opcionales, ¿no? Si quieren ir, nos pueden caer. Hay mañana, normalmente una bola de banda y yo nos juntamos en el Fantástico, que está cerca de Zapata, del Metro Zapata, y mi buen amigo Paco, él todos los ¿cómo se llama? Todos los viernes lo pueden encontrar en la calle de Génova, en una tienda, bueno, un restaurante. No podemos decir el nombre tal cual de este restaurante, porque pues obviamente me mata Lorna y Ángel, pero digamos que Gasparín tenía una amiga que era una bruja buena, llamada, bueno, en ese momento esta niña, ¿cómo se llama? Tiene un restaurante nombrado por ella. Si algún día le quieren caer, Wendy's. Si un día le quieren caer al buen Paco, lo pueden hacer. Es después como de las 7:30 lo pueden caer. Entonces, por cualquier gente que quiera ser parte de Comic Conexión afuera de, en Wendy, fuera de estos horarios, lo puede hacer muy, muy, muy fácilmente. Bueno, muchísimas gracias, mi queridísimo Acacha, porque como les estaba diciendo, él ya dijo no más, me rehúso y ya no quiere ser parte de la Joy's League. Te entiendo perfectamente. Acá me dice que Cíclope está, bueno, como loco poniendo un buen de cosas, y yo siento que merece que se las lea antes de que vayamos a más temas. Me comenta acá que en su blog http://fabrica-de-opiniones.blogspot.com tiene ahí una ¿cómo se llama? Un post que habla acerca de que cuenta la leyenda de que Martin Goodman, me imagino. Martin Goodman, para los que no saben, fue el dueño de Marvel por mucho tiempo. De hecho, es el tío de Stan Lee. Dice acá 13 capítulos, igual, pero se canceló la segunda temporada. Avengers y los Avengers, además de Mujeriego. Ah, bueno, acá está mencionando algo de lo que pasó con Iron Man. Además de Mujeriego, le quitan su característico bigote, pues obviamente porque es un niño. Y aquí ni se ve su adicción al alcohol, pues obviamente porque es un niño de 15 años. Lo que la salva es el personaje de Madame Mask. Nada más, nunca he sido uno de mis personajes favoritos, pero me gusta la idea de que un hombre que se viste con una armadura esté enamorado de una mujer que tiene que ponerse una como máscara porque su cara está deforme, y a pesar de eso hay como que una cierta relación muy interesante. Dice perdón por Cristal y sin olvidar a She-Hulk, además que Sue ha sido líder del equipo y es negro. Creo que cuando ahí pone y es negro se refiere a Luke Cage, y yo no puedo decir que estoy de acuerdo contigo porque sería muy racista de mi parte. A ver, ¿a qué otra persona dice? Vamos a ver. Dice, pues ya participo con ustedes la próxima semana si quieren. Ok, no sé quién seas, pero gracias por decirnos eso. A ver, ¿alguna otra persona? Fernando Escobedo nos dice, G.I. Joe sería una buena opción. ¿Me pueden decir de Robotech? ¿Se acuerdan? Robotech. Mira, yo lo que te puedo decir de G.I. Joe es que yo adoraba los juguetes de G.I. Joe. Todos esos salieron como ahí por los 80s. Yo era un bebecillo cuando salieron los juguetes. Un bebecillo cuando salieron los originales en los 40 grandotes de ropa de tela. Eso, ¿sabes qué? Eran como uno de los mejores juguetes del mundo, ¿eh? Porque eran que 12 pulgadas, ropa de tela. Tenían su manita esa que podían agarrar, su Kung Fu Grip, como le decían, para poder agarrar las pistolas, para poder agarrar diferentes artículos que los podías comprar y que se venían con los personajes. Y de pronto ya también se volvió como muy específico. Recordarás que nosotros conocimos a unas buenas personas que coleccionaban esos juguetes y de pronto ya tenían como vestuarios específicos de ciertas épocas y de ciertos ejércitos y las réplicas de armas específicas, cosas por el estilo. Entonces eran muy, muy lindos. Y ya yo creo que a mí la caricatura nunca me hizo particularmente feliz, ¿no? Los cómics eran muy divertidos. La caricatura se veía bien, pero las historias eran ridículas. Y de hecho las primeras películas fueron interesantes, pero algo pasaba en los 80s. Le pasó a Thundercats, sin duda le pasó a Silverhawks, obviamente le pasó a He-Man, y también de eso sufre G.I. Joe. Parece que fueron hechos para idiotas, porque las moralejas eran muy obvias, los conflictos eran muy simples, o sea, no había mucha inteligencia detrás de estas caricaturas. Y había una serie de reglas ridículas impuestas por las cadenas que en ese entonces eran las encargadas de transmitir las caricaturas, que tenían como por ejemplo reglas donde no podías matar a nadie en cámara, donde no podías, donde de pronto las armas de fuego tenían que ser tratadas de determinada forma. Estás hablando de un maldito ejército, compadre, o sea, cuando estás tratando de contar una historia con un ejército y no puedes hacer un montón de cosas que se supone que no puedes hacer en cadenas, era una estupidez. Algo que era muy triste era cada vez que los de G.I. Joe explotaban una nave de los villanos Cobra, veías cómo explotaba y salía volando la persona en su paracaídas. También, algo que tengo que decir, cuando ya las historias de las caricaturas empezaron a cambiar y las caricaturas las podías ver y disfrutarlas a otros niveles, gracias a Paul Dean y Bruce Timm, despuesito de la película de Batman, la primera de Tim Burton, y sale la primera serie animada de Batman, subió la barra, bueno, a la estratosfera. Finalmente habían historias que valían la pena verlas, valía la pena seguirlas, había una cierta continuidad de hecho, y a pesar de todas las limitaciones que les ponían a esos dos personajes, hicieron cosas enormes con esta serie. Y lo más bonito es que ni siquiera rompían estas reglas estrictas de las cadenas, sino que aprendieron a jugar tras ello. De hecho, yo me voy un poquito más atrás, también con Bruce Timm y Paul Dini. Ellos dos fueron parte del equipo creativo de las últimas temporadas de Super Friends o Super Powers. Y la última temporada tenía unos episodios maravillosos. Era Super Friends, the Super Powers Team. Exactamente. Y en la última temporada había unos episodios maravillosos. Había el episodio en el que supuestamente matan a Superman. Es excelente. El episodio del Callejón del Crimen es maravilloso. El episodio de la Flor Imperial es muy muy divertido. En general son muy buenas series, y ya llegaban a un nivel de complejidad en historia que series previas no tenían. Yo estoy ahí un poco en desacuerdo, creo que Thundercats tenía mucho de esa complejidad, tenía la bronca de que tenía que tener una cierta moraleja, pero no estaba nada mal. La comparación de He-Man, que si era la presencia rotunda, o G.I. Joe, o Mask, o todas estas series que supuestamente eran de aventuras y terminaban con este cuate super violento, acá un soldado diciendo no juegues violento, era una estupidez. And knowing is half the battle. Pero Mask es una de las cosas más horrendas que jamás he visto. Los juguetes preciosos, divinos juguetes, pero honestamente la caricatura no servía para nada. También lo que no me gustó, y no sé exactamente, tal vez los Cuatro Fantásticos hayan empezado esto con Herbie, que tenían que tener ahí a un comic relief. Y esos malditos comic relief, en serio, Orko para He-Man o Snarf para Thundercats, llegaba un momento en que les daban demasiado juego a esos personajes y ya los querías matar. Glick de los Super Friends era para matarlo. Uno de los más grandes ejemplos de eso, y era para mi gusto la mejor caricatura, porque jamás se dio un ápice de seriedad o de madurez o de importancia lo que estaba contando, y era increíblemente divertida, fue The Real Ghostbusters. Y uno de los peores casos de ese sentido es Ghostbusters, porque mientras las primeras dos temporadas mantuvieron a Slimer o a Pegajoso, como lo vemos aquí, ahora sí que controlado dentro de las historias, después incluso se empieza a llamar la serie Slimer and the Real Ghostbusters, lo cual ya es una estupidez. Y la última temporada ya eran como personajes cartoonis, que eran Slimer and the Real Ghostbusters, eran episodios de estilo los peores momentos de Hanna-Barbera con Slimer como protagonista, pero asquerosos. Pero las primeras dos temporadas son excelentes. Y déjame, le contesto rápido a Fernando Robotech. Pues Robotech era, para mi gusto, fue la gran serie de los 80. Marcó muchísimo a toda una generación. Nos enseñó que contar historias en la tele con caricaturas no tenía que ser para niños, o no tenía que ser simple. Y contaban unas cosas y unos con una complejidad y una madurez sorprendentes. La primera serie, que es la famosísima saga de Macross. Ok, poco más o menos para que me entiendan lo que pasa con Robotech, aquellas dos personas que nos escuchen y no lo sepan, porque es Vox Populi y eso. Robotech, el productor que se llama Carl Masek, viaja a Japón y empieza a comprar series para transmitir en Estados Unidos, y su favorita, la que le quería apostar, era la saga de Macross, que consta de 46 episodios. En ese momento, para el mercado estadounidense, en series de animación, tienen que ser 13 episodios semanales o 65 episodios de transmisión de lunes a viernes. Si no tenías esa cantidad, no te iba a transmitir ninguna cadena. Cuando él se da cuenta de esto, decide comprar otras dos series que no tenían absolutamente nada que ver con Macross y las pega, y en el doblaje hace que tenga como sentido, entre comillas. Es muy, muy, muy curioso, gracias a esta grandísima y magnífica revista llamada, no Kamikaze, llamada Amazing Heroes, leí toda esa historia y se me hizo brillante, ¿no? De que este tipo dijo, bueno, hay otras series japonesas que tienen, digamos, máquinas similares, personajes con cierta similitud y son héroes de la Tierra peleando contra extraterrestres. Se más o menos parecen en el doblaje, puedo hacer que todo se haga una continuidad. Y por lo que yo entendí, sí lo logró. Y a mí lo que me encantó de esta reunión, es para darle un pequeño agradecimiento a Amazing Heroes. Qué increíble, increíble revista de cómics. Jamás en mi vida, ni Comic Scene, ni Wizard ha logrado llegar a los niveles de Amazing Heroes. Yo sé que ya es imposible de conseguirlos porque fue una revista de cómics que salió en los 80s, pero de vez en cuando, si alguno de ustedes va a los Estados Unidos o si está viajando por internet, no tiene nada mejor que hacer, están baratísimos, están como a 75 pesos por cada revista. Amazing Heroes, la mejor revista de cómics que jamás ha existido. Eso se llama criterio, compadre. Eso se llama saber hacer las cosas y tener un amor por el medio y saber contar lo que estás diciendo sin concesiones, sin tratar de quedar bien con todo el mundo, sin tratar de ser amigos y haciendo las cosas como si importara, porque al final de cuentas, si estás en este medio y crees que no importa, mejor dedícate a otra cosa. Pero Cíclope sigue queriendo ser parte de la fiesta, ¿no? De hecho, Cíclope ha estado como súper activo. Enojadito dice, a ver, si lo mejor lo abres, expandes la ventana, maximizas la ventana. Dice, a ver si Paco sí puede comentar acerca de Sam y Max. Me equivoqué. Oigan, después de haber leído Miracle Man, se han puesto a meditar acerca de que Marvel tiene los derechos de Miracle Man y Disney es dueño de Marvel, lo cual indica que en cualquier momento puede haber una serie animada de Miracle Man al más puro estilo de las aventuras de Young Iron Man. Solo quiero mencionarle al enojadito que Young Iron Man fue mucho antes del trato de Disney, ¿no? Pero bueno. Y a mí lo que me gustaría decirle es que se te haga, ¿cómo se llama esto? Que se te haga la boca chicharrón por decir ese tipo de tonterías. Si algo no hemos notado, yo sé que todo el mundo gritó a todos los cielos en el momento que Disney compró Marvel, y si le hemos notado algo, no ha pasado absolutamente nada. Y de hecho, los cómics más violentos, más sanguinarios, más asquerosos, y de hecho, la completa, ¿cómo se puede decir ese takeover? ¿Cómo se dice la palabra? Toma de todos los títulos de Deadpool, ha sido después de que Disney compró Marvel. De hecho, hay uno o dos cómics de Deadpool por semana. Es el cómic más asquerosamente violento que jamás ha salido, y lo sé porque mi buen amigo Spike me lo dice todas las semanas, y de hecho me comentó, bueno, lo vi en el Comic Shop News y le pregunté que va a salir ahorita un como Team Deadpool o algo así, que básicamente tienes a Deadpool, Lady Deadpool, que es una mujer, tienes a Kid Deadpool, que es un niño, tienes una cosa que se llama Headpool, que es una cabeza zombie flotando, y dije, Dios mío, hay una cabeza zombie flotando en una portada de un cómic que está siendo publicado por Disney. Entonces relájense, por Dios santo. Y de hecho, lo más patético de todo, hace unas... creo que el mes pasado, este mes en realidad, no estoy como en el dato preciso, pero muy recientemente, todos los títulos de Marvel, y me refiero a todos los títulos de Marvel, tenían una portada normal y una portada Deadpool. Todos los títulos. De pronto, hasta por Dios, Tales of the Pet Avengers tuvo portada Deadpool, lo cual es como... chale ya con el chiste, ¿no? Pero bueno, Alastor, que cree que soy tu colaborador, ¿no? Lo cual es lindo. Dice, ¿qué hay de nuevo en el mundo de los cómics? La serie de Avengers era muy buena, aunque era algo primitiva, eran buenas historias adaptadas del cómic. La serie animada. A mí no me gustó mucho, pero no está tan mal. ¿Se refiere a la serie animada donde eran los West Coast Avengers y todos estaban vestidos con armadura? Oh, qué feas armaduras, ¿eh? Lo único que me gustó de ahí es que de esa ridícula serie salió un juguete de Wonder Man, y yo con mi juguete de Wonder Man soy bastante feliz. Y también nos dice que la serie de Spider-Man también, pero sin los sorprendentes amigos de los 80. Yo tengo que decir que para mí era mucho mejor los sorprendentes amigos que Spidey solo. Spidey solo era magnífico, pero Spidey con sus sorprendentes amigos era más allá de lo magnífico. Y la cosa es que dentro de esa simpleza de los 80s habían dos o tres momentitos muy, muy, muy lindos, muy bien logrados, de Firestar, Iceman o de Peter Parker. Y de hecho hay un momento muy bonito donde ambos, tanto Iceman como Peter Parker, los atrae a Angelica Jones. Y ambos quieren con ella. Y ella pues los ve como amigos todavía, ¿no? Pero hay un momentito donde como que es que tienen esa plática. Y un momento muy bonito donde tienen esa plática Peter y Bobby, de ver quién se va a quedar con ella. Y donde Bobby dice, ¿sabes qué? Yo veo que tú eres como que quieres más con ella, pues, y eres más serio, pues, ¿por qué no vas tú? Y dije yo, qué bonito que a pesar de ser una caricatura muy tonta de los 80s, pudieron haberle metido como que esos momentitos muy lindos. Y el doblaje en español de esa época era glorioso. Y repito, glorioso. Yo afortunadamente vivía en los Estados Unidos en ese entonces me ahorré esos momentos. A ver qué dice acá nuestra queridísima colaboradora Lorna. Y jefa, que ojalá no me corra por andar haciendo el gol de Wendy's el día de hoy. Dice, ay, me estoy divirtiendo al escucharlos desde acá. Muchas gracias, Lorna. Qué bueno que te estemos haciendo una tarde amena. Y dice que Robotech es anime y la película va a salir el año entrante. Así es, con Tobey Maguire como protagonista. Véate nada más qué cosa. ¿Sabes qué? Una de las cosas que más me duele de Robotech es que algo que tenía la serie que es una de las buenas partes de Robotech es que tenía una cierta continuidad. O sea, la cosa es que si te perdías dos o tres episodios importaba. Y yo me perdí como los primeros cinco o seis. Entonces me fue muy difícil volver a entrar. Y de hecho, por eso nunca pude ver la serie completa. De hecho, no sabía por qué se llamaba Macros hasta muchos años después, que entendí que había la ciudad, que la nave, etcétera, etcétera. Pero lo que sí ya alcancé a ver, qué bonita serie. Qué bien dibujada, qué bien escrita, qué interesante. Y me encantaban los robots. De hecho, yo hace poco me tuve la oportunidad de volver a ver toda la saga de Macros. En realidad, Robotech como tal no me interesa. Interesa más Macros y es excelente, maravillosa, gloriosa, es una maravilla. Spike nos dice que Avengers, Iron Man, Fantastic Four en los 90 y que él cree que los cambios se van a ver en 5 años cuando los revenues del panfleto no les dejen mucho y reviertan todo a animaciones. No estoy del todo de acuerdo, pero tendremos que esperar 5 años para probar tus teorías, mi queridísimo Spike. Y Cíclope dice que le gusta cómo la renovaron, aunque no nos dice que es que el problema con Cíclope, ¿sabes cuál es? Y no es mala onda, te agradecemos muchísimo que estés con nosotros y que estés súper atento a los comentarios, pero el problema con esto, Cíclope, es que cuando tú escuchas un comentario y nos escribes acerca de ese comentario en específico, nosotros para cuando podemos leer tu mensaje ya estamos 5 o 10 comentarios adelante, entonces no entendemos de qué no estás hablando. Si nos haces el favor de, yo creo que en este punto me gusta la renovación, o yo creo que en este punto, aunque su rostro no quedó deformado, no es racistas, o sea, como tratar de darnos una idea de cuál es tu comentario, porque nosotros nos perdemos muy fácilmente. Yo siento que lo que está pasando acá, y creo que es algo bueno, la gente que nos está escuchando a través de tu radio online.net, cree que sea una conversación con nosotros en el mismo momento, y qué bonito, porque siempre hemos querido lograr eso, y algo que yo les voy a pedir a todos ustedes, mi queridísimo amigo Paco, Francisco Espinota Esquire, una gran, gran persona, está llegando muy, muy, muy... No soy tu colaborador. Ok. Este programa es de dos, no es yo y colaboradores, no. Se llama Comic Conexión, no es Joy Show, no. Lo sé, nos dice Cíclope que es su primera vez y lo sabemos y de verdad te agradecemos muchísimo tu interés. Solo sí te lo comento básicamente como para que tengas como la idea de que nos perdemos y de pronto no entendemos el comentario, ¿no? Nada más, es por eso, pero sin duda te agradecemos tu entusiasmo. Ah, bueno, a lo que yo iba con todo esto de tu presentación y hablar de lo bien que me caes, cuánto te quiero, es para decir que últimamente has estado como que faltando un poquito al programa, que me parece magnífico, porque yo sé que tienes trabajo, estás buscando otras cosas que hacer y todo, es muy lindo, pero me gustaría hacerle una invitación a todas las personas que están al alcance de mi voz. La próxima semana ya empezamos a trabajar en una estación un poquito más céntrica. Entonces, cualquiera de ustedes que se quiera lanzar un día y acompañarnos para tener una plática con nosotros. Claro que sí, ya perdí permiso. Lo único que tienen que hacer es mandarme un correo a comic-conexion@hotmail.com y decirme, Joey, quiero lanzarme a la estación. Lo checo con los jefes, de seguro me van a decir que sí, porque obviamente si es una o dos personas no creo que tengan ningún problema. Entonces, De esa manera estoy protegido por si Paco, pues por alguna razón u otra no llega, están ustedes. Y si llega Paco va a ser mejor porque podemos armar algo que me gustaría que sea un nuevo cambio para Comic Conexión y sea como una mesa redonda, que todos hablemos de más cómics en vez de solo hablar de los cómics de la semana o de qué está pasando aquí, qué está pasando acá. Podemos tener a gente ahí y resolver los problemas ahí mismo. Y si tienen alguna duda, lleguen con sus dudas y ahí las podemos resolver todos juntos. De hecho, si con todo lo que se le puede criticar a nuestra estación pasada, creo que uno de los grandes aciertos que tenía y que yo extraño en lo particular mucho es que estaba ubicada en una cafetería, entonces nos era muy, muy, muy fácil decirle a todo el mundo, ¿saben qué? Cáiganos en la cafetería, consúmanos en la cafetería y si tenemos el chance pasan a cabina y están con nosotros, ¿no? Y comparten con nosotros. Para nosotros eso es importante porque al final de cuentas el programa, dentro de todo lo que puede ser yo y un servidor con mi conexión, sin duda la parte importante con mi conexión son ustedes, ¿no? Y pues bueno, qué bueno que estén con nosotros. Yo creo que ya puedes pasarme otro comentario, ¿no? Por favor. Gracias, Cíclope, sin duda, por cada uno de tus comentarios. J. Israel está con nosotros al fin, qué bueno. Nos saluda que ya está de nuevo con nosotros. Qué bueno que nos escuches, estimadísimo J. Israel. Fernando dice que gracias por los datos y que ahora, ¿qué le podemos decir de Mazinger Z? Pues yo lo que les puedo decir de Mazinger Z es que he visto muy, muy, muy pocos episodios, pero algo tenían esas caricaturas de los 70s, de los 80s, el anime de esa época, que era como que un poquito más fácil de entender, era más divertido, no estaba tan clavadísimo como los de ahora, que ahorita ya me es casi imposible disfrutar o un manga o un anime, porque están como que muy clavados y son ciertos temas que abordan. De hecho, lo último que vi fue Akira, que me gustó, debo admitirlo, pero te deprime increíblemente. También vi la de Spirited Away, de ¿cómo se llama? De Hayao Miyazaki, que ganó mejor película, mejor Oscar por mejor animación. Y lo vi y dije yo, pues sí, está divino el arte, pero como que el mensaje es tan complicado, tan complejo, que dije yo, wow, ¿de qué se trató? ¿Qué estaba viendo? Y además, siento que tiene cosas muy particulares de Japón, que no entendí por qué la importancia. Tú ves que la niña se pone a trabajar en un lugar donde hay como saunas. Y yo digo, ¿por qué los baños de vapor son tan importantes en Japón? O sea, no, porque acá en el occidente pues no es tanto, ¿no? Entonces como que sí fue un poquito difícil para mí, viviendo en otro lado del hemisferio, entender de qué se trataba esta de, ¿cómo se lo pusieron? El viaje de Chihiro. Pero las cosas como Mazinger Z eran como que muy fáciles de entender. Acá está un robot gigante, acá está un enemigo, ya sea un robot o un monstruo, se pelean, gana Mazinger. Era como leer un cómic casi. De hecho, Mazinger Z es obra del creador Gon Nagai, que es uno de los creadores más locos y delirantes de Japón. Es una locura el sujeto. Tiene creaciones como Cutie Honey o como Devilman, que son una absoluta debrayez. Y Mazinger Z es como su obra más presentable en sociedad. A mí en particular, yo le tengo muy gratos recuerdos de mi infancia con Mazinger Z, pero ya en una segunda vista no me termina de amarrar esta repetición constante del robot de la semana, el robot de la semana, el robot de la semana. A mí en lo particular no me termina de amarrar. Sí, pero cuando tienes 5 años, bueno, es la gloria. No, y además, y los personajes son muy divertidos, ¿no? Vos, que al final todos terminen teniendo robots como Sayaka, que tenía su Afrodita A y después su Diana, o no, su Minerva, me parece. Boss, que terminó con su robot de Boiler y cosas por el estilo. Eran muy divertidas caricaturas. Y poco a poco se fue poniendo delirante, como el estilo de Gon Nagai, ¿no? Hay que recordar que uno de sus personajes, el Barón Ashler, era mitad hombre, mitad mujer, ¿no? Y hay un episodio, y hay partes en el manga donde el tipo sale casi desnudo, o desnudo, bañándose, o caminando. Y sí, es como, ¡mis ojos! Como el personaje, como el villano de Gachaman, mejor conocido como Fuerza G, que también, digamos, nunca te especifican que es Micha y Micha o Hermafrodita, pero era como que medio, así como que muy amanerado, ¿no? No, pero una cosa es un personaje amanerado. El Barón Ashler era físicamente mitad hombre, mitad mujer. Y era una cosa tan asquerosa aquello que bueno. Pero y lo sabe explotar muy bien Gon Nagai, porque Gon Nagai sabe hacer este tipo de cosas. El Cacha nos dice que la caricatura de Filmation que le gustaba era Brave Star y su Sara Juana y 30-30. Porque no era tan moralina como He-Man y el villano sí me llegaba a dar miedo, a diferencia del loser de Skeletor. Era la onda, man. ¿Sabes qué? Aunque me gustaba mucho Skeletor, preferí a Hordak, el villano de Shira. No sé por qué, como que se veía más chido. Pues quién sabe. De hecho, digo, a mi Bravestar no me molestaba, pero nunca fue mi hit, ¿cacha? Era divertida, pero no, yo no lo creo tanto. ¿Sabes qué? De hecho, hace unos días estaba viendo eso. Resulta que en... ¿cómo se llama? Perdón, me acaba de distraer esto. Mattel ahorita tiene los derechos para juguetes de DC. Que esto va también para la gente de Ensemble Comics que nos pedía que habláramos un poquito de figuritas de acción. Ahorita Mattel tiene la licencia para los juguetes de DC y le están saliendo preciosos, increíblemente hermosos. Y de pronto, cuando tienen como sobreexistencia o relanzan un juguete nada más porque tienen el modelo y para no tirarlo a la basura, relanzan y sacaron una caja que son dos figuritas, es Superman contra He-Man y creo que Batman contra Skeletor o algo así. Que básicamente son las figuras que ya habían sacado Superman y Batman, pero en una caja con los dos. Y me acordé que yo tenía, me encontré un cómic de Novaro, viejísimo, con un crossover Superman He-Man, que era loquísimo. Era un Worlds, DC Comics Presents. Porque era cuando Superman se juntaba con algún superhéroe. Es que estaba saliendo los juguetes de He-Man. Y aunque todavía no habían salido al mercado, ya DC inmediatamente los abordó. Pero desafortunadamente DC nunca ha podido lograr mezclar ese tipo de cosas. Cuando a su cambio Marvel ha sido un genio para hacerlo. Tanto su licencia de G.I. Joe y Transformers, que se volvieron multimillonarias. Cuando metieron a Rom y lo volvieron parte del universo Marvel, que fue magnífico. Metieron a los Shogun Warriors, metieron a Godzilla, que no tenían nada que ver con superhéroes y sin embargo funcionó. A ver, ¿qué nos dice la bellísima Lorna? No, yo lo sé, no, léelo y regodéate, por favor. No lo sé, no, léelo y regodéate, por favor. Lo digan. Ok, vamos a ver, dice, no me gusta Rick Hunter, Toby, o sea, no quiere... ¿Cómo? Es bastante X para mí. Dice, está muy ruco, jajaja. Ja, ja. Y tengo mi colección de DVD con las navecitas de Robotech. Me imagino que tienen todas. Voy a decir que me las preste, porque yo me muero de ganas de ver toda la saga de Macross. ¿Quién será Lin May? Es Min May, ¿no? Lin May, ok. Porque acá puso Lin May y esa no es la cuate esta japonesa o china que bailaba, que era Bebet, ¿no? Sí. Dice, por cierto, Paco, ya fuimos al Wendy's, Ángel y yo, y no les gustó. No entiendo por qué. Tal vez lo que hayan pedido no fue lo correcto. Dice, oh, decepción, no es como antes. Dice, Pakiwi, eres el consentido de nosotros, pero no se lo digo. ¿Qué? Aparentemente faltar a ¿cómo se llama? 50 de cada 100 programas es lo que uno tiene que hacer para ser el favorito de esta estación, ¿no? Soy el que trae el rating, Joey. Esa es la parte que te cuesta trabajo entender. Spike nos dice que qué nos pareció el final de Marvel's Eye of the Camera. ¿Qué parte no hemos leído cómics? No entendimos. No has leído cómics. Yo ya lo leí. Me encantó el final de Marvel's Eye of the Camera, porque lo que me encanta es que no al final llega algún superhéroe para darle la cura a Phil Sheldon y que él se recupere de su cáncer. Porque termina no con una explosión, no con un gran disparo. Termina, it's like en inglés dice, doesn't end with a bang, it ends with a whimper. Porque cada vida así termina, nomás silenciosamente con un respiro, un suspiro. Lo bonito es que lo padre de Phil Sheldon es cómo afecta a su familia y al mundo en general. Y cómo cada hombre, a su manera, tiene la... puede afectar a todo el mundo a su alrededor y de la manera que afecta a Phil Sheldon es que nos permite a todos ver cómo él ve a los superhéroes y no los ve como amenazas, no los ve como estos dioses, los ve como estas maravillas, algo más que humanos, sí, pero están aquí para nosotros. Y lo bonito de Eye of the Camera es que es el momento cuando el mundo se vuelve más oscuro. Es muy bonito Marvel's Eye of the Camera. Sí, eso que dije yo. Alastor, si le pones grandes, porque acá el señor dice, la película es la mejor de la serie y la muerte del Barón Ashley y el Doctor Infierno. Me está hablando de Mazinger Z. Perdón, bien, todavía no estoy bien de la garganta y me hacen venir al show nada más para complacerlos. No me aprecian. ¿Quieres ser el favorito? Pues es lo que cuesta. Soy tu colaborador, ¿no? Y, aunque me vengo aquí a matar la garganta, no me importa. Dice que porque en la película se muestra el gran Mazinger y una ciudad apocalíptica. Sí, así es. De hecho, hay todavía otros dos o tres Mazinger después del Mazinger que nosotros conocimos. Y son series todavía que se van poniendo más difíciles, más duras y más Gonagai conforme va pasando el tiempo. Y dice, las caricaturas y minicómics que venían en las figuras de He-Man eran más interesantes que las caricaturas por mucho. Por mucho, de hecho, las caricaturas... Y esto es una anécdota interesante, perdón. Lo que pasa con He-Man en realidad es que He-Man no existió como concepto cuando nace. Cuando nace He-Man, todos los diseños, todos, fueron para una serie animada de Conan. Cuando Filmation no consigue los derechos de Conan, pero ya tenía desarrollado todo el trabajo, decide lanzar, crear a He-Man. Entonces muchos de los cómics tenía la estética de Conan y tenía el tono de los cómics de Conan. Entonces era muy muy bueno. Esos comiquitos eran muy buenos. Y también eran muy buenos los que venían con superpowers, fíjate, que eran buenísimos. Los de superpowers eran interesantes, pero el arte no era tan bonito. Aunque debo admitir que los juguetes de superpowers han sido uno de mis favoritos. Los juguetes de He-Man me gustaron en su momento, pero no tanto como los de superpowers. Y más aún que los de superpowers, que son brillantes. Cuando ya sale la serie animada de Batman, empiezan a salir los juguetes de la serie animada de Batman. Cada vez son mejor, mejor, mejor. Luego que ya son las 7:30, ¿qué te parece si nos vamos a un corte comercial o un corte musical? Y regresamos con más, ¿te parece? Yo estoy contigo y de hecho te pido que pongas mi USB porque traigo una canción especial para el día de hoy. Una gran canción, quiero compartirles un gran proyecto musical que tienen que conocer nuestros escuchas. Me parece magnífico, nomás que en lo que hago este cambio, ¿qué te parece si lo ponemos después? Pero te juro que te lo pongo. No, pero te lo voy a poner, no te preocupes. Pero la cosa es que la semana pasada pusimos una canción de Lorna cantando la de Linger, de los Cranberries, porque aparentemente la gente o del club de fans de los Cranberries le pidió que cantara esta canción. Pero resulta que el club de fans de los Backstreet Boys me hablaron a mí y me dijeron que yo tenía que contrarrestar esto, y que también había espacio para los Backstreet Boys, no solo para los Cranberries. Entonces les voy a poner esta interpretación de una brillante canción de los Backstreet Boys, y ahorita regresamos con más, con mi conexión. No se vayan a ninguna parte. Y no vas a sufrir si lo pongo así nomás porque sí. You are my fire, the one desire. Believe when I say I want it that way. But we are two worlds apart, can't reach to your heart. When you say that I want it that way, tell me why ain't. Tell me why. Tell me why I never wanna. I want it that way. Am I your fire, your one desire? Yes, I know it's too late, but I want it that way. Por Dios de mi vida, no hagas eso. La audiencia nos va a matar, va a pagar, ya basta. Por Dios, basta. Está bien, ¿no? ¿No te gustó? Le puse aquí el karaoke y lo nivelé con la voz. Y no la arreglé para nada. Es mi voz, ¿eh? No está para nada arreglada. Se nota. De hecho, Spike nos dice que eso le obliga a apagar su computadora. ¿Ves lo que haces para la gente? Mejor pongamos una verdadera canción de un proyecto nuevo, interesante. Se llama Tropical Forever, con su muy particular versión de Sweet Child of Mine. Se llama Su Chambelán. O sea, me vas a quitar este momento. O sea, pusimos toda la canción de Lorna la semana pasada y no podemos poner todo. Pero ves que no es tu estación, compa. Lorna sí nos corre, compa. No, está bien, ya. Ándale, ya pon mi canción y regresamos con mi conexión. You are Eso quitaste mi increíble voz y la gloriosa canción de los Backstreet Boys. Para eso lo quitaste. Tropical Forever, man. ¿De dónde sacaste esa basura, en serio? ¿De dónde la sacaste? ¿Quién te pagó? ¿Cuánto te pagaron? ¿Cuánto de payola te dieron para poner esa cosa? Es la mejor versión de Sweet Child of Mine que he escuchado, man. Es que ni es su chambelán, ni es Sweet Child of Mine. ¿Qué naques, en serio? ¿Qué naques, cabrón? Por eso te asaltan en los metros, cabrón. Sí, porque reconocen la naquera que llevas tú dentro. La naquedad. Pues mira, son las 7:40 y el joven Paco me comenta que se va a ir temprano. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Pero yo me voy a quedar con ustedes hasta que me corran de esta estación. Porque yo... Tuvimos como que 30 minutos de entrar tarde, más como 20 minutos de ver si funcionaban los micros o no. Entonces yo trataré de decirles todo lo que les tengo que decir. ¿Quieres leer lo que hay ahorita en Messenger o quieres hablar de lo que querías hablar antes de irte? ¿Una vez con los Messenger? A ver, tenemos acá a DeAnger diciendo... ¿Qué dice acá? Joey, si quieres algo incluso mejor que el viaje de Chihiro, te recomiendo la princesa Mononoke. ¿Tú crees que haya entendido la princesa Mononoke, Dian? No. Y un mejor Kiki Delivery Service. Tampoco dudo que la haya entendido tampoco. Creo que alguna vez leyó alguna reseña que dijo, oye, ¿sabes qué? Esto es lo que tienes que ver si te gusta el anime. Y respecto a He-Man, hay en Wikipedia la historia de Skeletor. Y es de lo más dramática, sangrienta, obviamente, e interesante, que va más allá de lo que salía en la caricatura. Sí, pero pues obviamente, yo siempre trato de decir, ¿qué es cuál es lo original? ¿De dónde viene de lo que se está hablando? Entonces obviamente, por decir, mucha gente dice que los libros de Star Wars son muy buenos. Sí, pero yo solo puedo juzgar Star Wars por las 6 películas que hay. Y estamos de acuerdo que muy profundas que sean profundas, no lo son. Tal vez los libros sean, pero lo original no lo es. Entonces lo mismo tengo que decir de Skeletor. Lo original fueron los juguetes y los y las caricaturas, no lo que se haya visto en cómics o en libros después. Acá nos dice Juan Israel, ¿qué? Que si comentamos que estén pendientes, pues habrá noticias con respecto a Humberto Ramos. Y quiero mencionar que J. Israel nos había pedido el paro porque él y algunas otras personas parece que están como armando un pequeño club de fans acerca de Humberto Ramos, lo cual me parece excelente. A ver si lo convences a que vuelva a venir al programa, ¿no? Porque aparentemente siempre hay cosas que insinúan que si no tienes a Humberto Ramos X cantidad de número de veces en tu programa no es verdaderamente de cómics, es de otra cosa. Pero para hacer un programa real de cómics tienes que tener, porque hasta ahorita son dos. Si no tienes a Humberto Ramos dos veces en tu programa, no eres un programa de cómics. Entonces, nos encantaría tener a Humberto Ramos porque la última vez que fue al programa fue bastante divertido y de hecho terminó el programa y él continuaba con nosotros y quería seguir platicando. Entonces, ahorita pues ya tiene dos horas para poder explayarse. Y algo que me encantó la vez que nos pusimos de acuerdo para que fuera su primera vez es que no quiere ir a promocionarse, no quiere ir a promocionar nada de su trabajo. Lo que quiere es ir a cotorrear un rato de cómics. Y dije yo, ¿qué mejor invitado que ese? Ir a ñoñar un rato. ¿Y qué mejor programa de cómics para hacerlo, al final de cuentas? Porque recuerden que este es el único programa de cómics que el resto de los programas de cómics escuchan. Lo cual es increíblemente cierto. Lorna dice que sin comentarios para mi canción. Claro que no puede haber comentarios a una gran canción. Sin problema alguno. Estás cayendo de su gracia. Claro que no. Yo seguiré siendo el favorito. Spike ya nos había amenazado con que apagó su computadora después de irte a cantar, entonces ya se fue Spike. ¿Qué más tenemos en Messenger? Fernando dice, ¿ves? Él sí tiene gusto, dice, buena rola, ¿ves? Que a partir del 1 de marzo estrenan casa y cumplen un año al aire. Me imagino que la estación cumple un año al aire, lo cual es cierto. Ya vamos para un año más, un año en tu radio online, lo cual es excelente. Será, cumpliremos un récord, ¿no? Eso hay que decirlo, ¿no? y en mayo viene también el tercer aniversario de Comic Conexión, lo cual es excelente. Y dice que los padrinos son yo y Paco, ya que su programa fue el primero en transmitirse a través de tu radio online.net el pasado marzo de 2009, y que muchísimas gracias, Fernando, pero no chupo, así que te quedarás con las ganas de que les invite a chupar a todos bolas de borrachos. Kiki Monique dice que tiempo de no escucharlos en vivo y se topa yo y cantando y sin poder saltar. Lo siento, Kiki Monique, pero así es. De hecho, Kiki Monique, ¿qué pasó? Ya no hay más tiras de Comic Conexión, ya murió el amor, ya tampoco se cotizó el amor. Y el Cacha dice que mejor hubieras cantado la versión de Backstreet Boys. Which Backstreet Boy is gay? No digas esa palabra nunca en respecto a los Backstreet Boys, porque ni uno de ellos es gay. Hay un miembro de NSYNC que es gay, pero hasta ahí. Todos son gay. Y ¿qué más tenemos? Cíclope dice que le gustaría saber qué pensamos ahora de que Disney decide cancelar la franquicia de Power Rangers. Honestamente, nunca me gustaron los Power Rangers. Si los cancelan o no los cancelan, a mí me da perfectamente igual. Y una vez, nomás para volverme loco, me metí a Wikipedia y para leer acerca de todas las versiones que existen de Power Rangers. Y no solo están los Power Rangers, los Mighty Morphin Power Rangers. Hay como 20 caricaturas que salen de esa primera. Y dije yo, Dios mío, es no le puedes echar la culpa al original. El original era tan malo como podía estar. Pero en el momento que le sacas, agarras algo y le sacas una copia, y otra copia, y otra copia, y otra copia, se va diluyendo y se va volviendo peor. Entonces, si lo tenían que cancelar era porque ya no tenían nada más que decir con esa franquicia. Además, ya no es necesario, ya existen los Mighty Morphin Power Lanterns. Entonces, ya cuando DC te empieza a comer el mandado, es que algo estás haciendo mal, ¿no? Soul Alchemist. Soul Alchemist nos manda saludos, saludos, Soul Alchemist. Qué bueno que estés con nosotros. Y nos hace una pregunta: que si ya vimos el DVD de Planet Hulk, ya lo vimos. Yo ya lo tengo, no lo he terminado de ver porque honestamente leí la serie de Planet Hulk previo a ver el DVD y la serie la sentí bastante aburrida, como que sí es interesantona, pero si ya viste Gladiador, Espartaco, 300 y varias otras series de ese mismo género, cualquier cosa que puedas ver en Planet Hulk ya lo has visto no una, 150,000 veces, y desafortunadamente el DVD es muy parecido a la serie, entonces como que me empezó a aburrir, no lo terminé de ver. Lo que ya terminé de ver es Justice League, Crisis on Two Worlds. No, on Two Worlds. On Two Worlds. Y ese me encantó. Ese sí tengo que decir que me encantó, porque pues, es la Liga de la Justicia y yo adoro la Liga de la Justicia. Me encanta cómo tratan a Superman, la caracterización de Owlman es genial. Todos los miembros de la Crime Syndicate es brillante. Lo único que tengo que decir que no me gustó es que cambiaron las voces. Algunas voces quedan perfectas, pero damas y caballeros, Kevin Conroy es Batman. Y William Baldwin es el peor de los Baldwin. Bueno, es cierto, tienes a Steven y tienes a Daniel, pero honestamente William Baldwin no tiene por qué estar haciendo la voz de Batman. Pero creo que no le salió mal, ¿eh?, en este caso particular. Y en el caso de Planet Hulk, tiene razón Joy, es básicamente un refrito de Espartaco y Gladiador, que lo era la serie original, pero como adaptación es buena, como película es buena, es muy divertida, a mí particularmente me gustó bastante. Creo que las últimas películas por parte de Marvel han estado muy bien, todas las que ha hecho de Hulk en general van bastante bien. La de Hulk Wolverine me pareció divertidísima, es más, me encantó Deadpool, que ya es como decir mucho, ¿no? Es muy divertida. Igual a mí. Y de hecho, tanto como me gustó Wolverine Hulk, me fascinó Hulk vs. Thor. Esa es, bueno, increíble. Excelente las dos. Y Planet Hulk va en el mismo tono. Respeta mucho a Hulk, respeta mucho la historia, respeta mucho a los personajes. Y hace que sea una película muy divertida que ver. Como bien dice Joy, no es nada nuevo, es una película más de gladiadores. Pero es Hulk de gladiador y eso siempre va a ser divertido en cualquier... en cualquier punto del planeta. Y Justice League Crisis on Two Worlds o en whatever está excelente, excelente. Hay un problema ahí, la cosa es esta, es que no cambiaron las voces. Tenemos que entender que las películas que está sacando ahorita actualmente DC Warner DC Direct, dirigido directamente a DVD. Así es, las dirigidas directo a video. Y son, cada una es un universo propio, no están unidas a nada, no vienen de antes y no van hacia después. Son películas autoconclusivas que utilizan a los personajes que ya conoces. La apuesta que hace Bruce Timm como productor es que tú ya estás familiarizado con los personajes y son como pequeños Elseworlds o pequeñas novelas gráficas con los personajes, como lo haría DC, pero en video. Entonces cada una es totalmente distinta a la anterior, ¿no? La primera fue Superman Doomsday, que también es malísima, pero sin embargo, por decir la de Wonder Woman, muy divertida. Y ahí, en el caso de las voces que usaron para Wonder Man, me encantaron, que es Nathan Fillion como Steve Rogers. ¿Cómo se llama este bonito hombre? Trevor. Steve Trevor, y tienes a Diana Prince, Wonder Woman, que es esta Kerry Russell, le quedó perfecto. Y también, sin olvidarnos de Green Lantern First Flight, que también este cuate Christopher Maloney lo hace excelente. El villano, que es Victor Garber, es excelentísimo, le quedó perfecto, ¿no? Y antes de eso estuvo también Justice League New Frontier, que también fue todo un cast distinto y fue excelente. Creo que David Boreanaz hizo Hal Jordan, etcétera. Creo que en el caso particular de esta nueva película, el cast no se me hizo para nada malo, no se me hizo para nada flojo. Yo sí lo sentí flojito, pero la historia es muy buena y los diseños de personajes son buenísimos y la animación es excelente. Y de hecho, para mí, ¿sabes cuál es el gran problema? Que Kevin Conroy siempre va a ser Batman, estoy de acuerdo contigo. Pero si ves, por ejemplo, Superman Batman Public Enemies, que tenía también un reparto como estelar, digamos, y tenía, y respetó las voces de la serie, es a mí me gustó mucho, me gustó bastante, pero no es buena, no es la mejor que han sacado. Y lamentablemente el cast que tenían ahí, que es Tim Daly, que fue la voz original de Superman en la serie animada, ya no en Justice League, pero en Superman era Tim Daly, Kevin Conroy, el cuate que ha hecho Lex Luthor desde en todas las series. Se siente floja, se siente bastante floja, se siente a los actores con cierta flojera, lo cual es triste. Ahí yo siento que el problema era la historia, porque también como funciona en cómic, Public Enemies, si lo sacas de ese contexto de cómic es muy difícil, porque tienes que entender todo lo que pasó en el año pasado de la continuidad de cómics de Batman y de Superman, para saber en qué punto estaban los héroes. Y de hecho, uno de los peores errores es que tienes a personajes como Major Force, Captain Atom y Power Girl siendo partes importantes de esta serie. Y dices tú, ¿pero quiénes son ellos? Si Joel, que ha leído cómics la gran parte de su vida, no sabe quién es Mera, imagínate. ¿Quién va a saber de los chicos nuevos quién malditos es Major Force, por decirlo? Pero bueno, y en ese caso creo que funciona mejor. Esta nueva película por parte de DC es excelente. Owlman está imparable, es delicioso, es increíble. James Woods está perfecto, porque además, cuando conoces a James Woods y estás acostumbrado a su Ares en Hércules, por ejemplo, o a su Shark, sabes que es un sujeto que tiende mucho a hablar muy rápido, a ser como muy elocuente, y aquí lo contuvieron y hacen un sociópata, un psicópata perfecto, increíble. Batman está muy bien, Superman está muy bien, en general todos están excelentes. Superwoman está imparable, hasta Martian Manhunter. ¿Sabes qué? A mí lo único que sí me dolió es que no le dieron mucho juego a Hal Jordan Green Lantern, pero me encantó que ya sacaron a Jon Stewart, no utilizaron para nada a Kal Reiner y utilizaron al verdadero Linterna Verde de la Liga de la Justicia, y su nombre es Hal Jordan. El final, porque además durante toda la película estás esperando el momento Batman, ¿no? El momento en el que va a salvar el día, y no llega, y no llega, y no llega, y no llega. Cuando llega al final y llega, es excelente, porque por todos lados notas que Batman sabía por dónde iban los tiros, para todos lados, y logra hacer lo que tiene que hacer. Es increíble. Y también algo que me encantó es la caracterización del buen Luthor, o del Luthor de Tierra 2, que es el único superhéroe de esa tierra. Y también, curiosamente, The Jester, o la versión del Joker de Tierra 2, que es heroico, excelente. Y dices tú, wow, o sea, ¿qué es lo que en serio puedes hacer con una buena historia? Que es, de eso sufre Public Enemies, que aunque está basado en una buena historia, no la sabe adaptar de una manera correcta, o al menos divertida. Por lo menos a mí me divirtió. No, yo tengo que estar en desacuerdo contigo, y me divirtió y me gustó Public Enemies, pero no es esta, que me parece muchísimo superior. Dwayne McDuffie hizo un gran, gran trabajo adaptando esta historia, porque no es ni la historia original de Earth 2, ni la historia de Morrison, sino toma el concepto, crea una nueva historia y queda perfecta. Y esto viene de la nada, pero acabas de mencionar a Morrison y lo tengo que decir. Kopke ha acertado muchas cosas en su vida, no ha acertado muchas cosas en su vida, pero le agradezco a nuestro buen amigo Kopke muchísimas, muchísimas gracias por decirme y recomendarme que volviera a leer un cómic que había abandonado de Grant Morrison, que es Batman y Robin. Y ustedes dirán, pero ¿cómo es que Joby se atrevió a dejar de leer un cómic de Batman? ¿Por qué? Porque no es Batman. Dick Grayson lo adoro, pero Dick Grayson es o Nightwing o Robin, pero Dick Grayson no es Batman. Y sin embargo, los últimos dos números, porque los primeros números estuvieron bien, después bajaron muchísimo de calidad, y ahorita en el 7 y el 8 han vuelto a subir. Cameron Stewart está haciendo un excelente trabajo en el arte, y Grant Morrison está haciendo una verdadera interesante historia, y lo que descubrimos, lo que todo el mundo sabía desde un principio, Batman no puede morir y Batman no está muerto. Desafortunadamente, de la manera que lo resuelve Grant Morrison, de la manera que todos pensábamos o suponíamos o esperábamos que no se resolviera, y es efectivamente, es un clon de Batman el que murió en la Final Crisis, pero no importa, eso solo significa que vamos a tener pronto a Bruce Wayne de regreso. Y muchísimas gracias por la recomendación, Cop, que en serio se lo recomiendo a todos ustedes. Ya dejaron de leer Batman y Robin, denle una nueva oportunidad. El 7 y el 8, bastante buenos. Sí, todo perfecto. Ahorita regresamos a las notas en Messenger, tenemos bastante, afortunadamente. Y me quiero despedir. Vamos a hacer otro corte rápido para ya poder irme yo. La semana pasada les recomendaba dos páginas de internet. Lorna piensa lo contrario, y con que ella piense lo contrario me basta. So, anyway, ¿no? ahí vas a buscar. Ya, baboso, ya. Quédate de ahí, por Dios. Adiós. Largo. Mira, esto va a ser bien. Exacto. So, anyway, les mencionaba dos páginas de internet que no tuve el tiempo ni la voz para poder comentarles más acerca de ellas. De hecho, ahorita ya se me está yendo la voz, como pueden notar. Te voy a patear. ¡Cállate! Entonces, decía yo, nuestros dos amigos de Kaboom Studio, ¿no?, lanzaron ya su página de webcomics, se llama Crónicas Cuadradas. Ya está la liga en el blog, que es http://diagonal/diagonal con mi conexión con una sola C en medio, con mi conexión.blogspot.com. Y ahorita están lanzando pura tira cómica, ¿no? Lo cual les da oportunidad de conocer un poco a los miembros del estudio, porque se están caricaturizando ellos y sus experiencias, sus sueños e ideas. Y están bastante divertidas. En particular, yo recomiendo mucho la de Mariana Moreno, que es bastante buena. La de Oscar, El Mundo de Joe, cuando era chavito, era muy muy fan, sí, estando bastante buena. La de Horacio Sandoval es excelente, la de se llama Washington y está muy divertida. Y la de Alejandro Palomares está muy bien. Y en medio de ella hay como un segmento que se llama Crónicas Cuadradas propiamente, que son como chistes acerca del medio del cómic, que hasta ahora no van del todo mal, tampoco van del todo bien, pero ahí van, ¿no? Échenle un ojo. Sin duda, todo trabajo hecho por la gente de Kaboom merece por lo menos un poco de atención. Y al mismo tiempo, Edgar Delgado, que es colorista, que ha trabajado para Marvel desde hace muchos años. De hecho, en muchos sentidos es el colorista oficial de Humberto Ramos. Se lanza como escritor. Él ya había escrito antes un cómic que se llamaba Ultrapato y uno que se llamaba Valiant. Se los había escrito y dibujado. Ahora se lanza como escritor. Y en el arte está Antonio Favela. Y hacen una tira que se llama Chava y Don Andrés, que es un cómic mudo, que además juega con un concepto narrativo muy interesante para mi gusto. Hace algunos años, Scott McCloud, cuando lanza su segunda parte de su magnus opus llamado Understanding Comics, crea una segunda parte llamada Reinventing Comics, en donde explora algunas de las posibilidades del medio y su futuro. Y en una de ellas plantea que el futuro del cómic está en la computadora, y que como parte de ello, partamos de esta idea, el cómic como medio utiliza la página para comunicar su mensaje. ¿Y qué pasa cuando tratas de transportar eso a un mundo donde no existe una página como tal? Y él plantea una cosa que él llama Infinite Canvas o lienzo infinito, en el cual puedes expandir las viñetas narrativas hasta donde quieras, porque puedes ir bajando el scroll y de cuadros. Ya cállate, Lucifer. Yo no me meto cuando tú dices... ¡Cállese! No, yo me hago... No, yo te respeto, güey. Yo te respeto y te estimo. Nunca te pones a roncar cuando estoy hablando. Claro que no, nunca. Lo acabas de hacer hace 10 segundos. Claro que no. Ya, déjame. Déjame terminar esto. El punto es que cuando McCloud saca esta teoría, muchos de nosotros, la verdad es que teníamos como muchas dudas acerca de ese proceso. Y sin embargo, para mi sorpresa, el trabajo de Edgar Delgado y de Antonio Favela está jugando con ese concepto, y lo está jugando, creo yo, que bastante bien, y con un éxito que yo por lo menos no he visto incluso internacionalmente, ¿no? Entonces deberían de checarla. La página es www.edgardelgado.net/comic. Ahí están las páginas de Chavi y Don Andrés. Échenle un ojo y déjenme saber qué piensan acerca de esto, porque de verdad creo que Chavi y Don Andrés va a tener mucho que hablar. Quizá el dibujo, para aquellos que sean un poquito delicados, tenga problemas estéticos, pero no son nada malos. Tiene bastante oficio, se ven bastante bien, pero lo importante ahí es el manejo narrativo, y me gustaría que ustedes lo comentaran, lo vieran y lo comentaran, ¿no? Y, un último comentario, un miembro de nuestra audiencia nos había preguntado, nada más que no recuerdo ahorita el post, le estoy dando así como un pase rapidísimo a esto. No fue aquí, fue en la anterior, entonces. Perdónenme ustedes, el oyote, si quieren decir. Sí, pásame el teléfono, pásame el micro. Creo que está a punto de irse. Yo no sé si quedarme un rato más con ustedes o no. Nomás díganme si les late, porque si no me lanzo rápidamente a buscar mis cómics. Pero de todas maneras lo voy a pasar a hacer mañana, entonces no hay ni una gran urgencia. Aunque sí, la única siempre urgencia que tengo es, espero que no haya salido nada relacionado con Black Knight. Porque nuestro buen amigo Cobb, que así como también da muy buenos consejos y me dice que compre Batman y Robin, también cada vez que sale algo de Black Knight, no sé dónde lo lee él antes que yo, pero procede a matarme algo de la historia. De hecho, el número pasado de Black Knight, Green Lantern, que es buenísimo cuando ya Hal Jordan se transforma en Parallax y pues se enfrenta contra el espectro. Ya había leído una gran parte del cómic, me faltaban las últimas 3 páginas, y qué es lo que me arruina a Kopke, así a través de como que lectura mental, algún tipo de telepatía, me arruina las últimas páginas, y yo digo, maldito sea, no pude haber arruinado las páginas que ya había leído. Pero lo que sí les quiero decir es, acerca de lo que tú buscas esto, ¿qué te parece si empiezo nomás a decirles rápidamente lo que querías decir acerca de Aquaman, Homera, o lo que yo le prometía a mi queridísimo amigo Joel, a nuestro querido amigo Joel, decirle acerca de Mera? No tienes que saber gran cosa. Desafortunadamente el origen de Aquaman se ha visto mermado en diferentes versiones. La versión original y la más simple, y de hecho la favorita para mí, es muy y simplemente que su mamá es una mujer de Atlantis, es una sirena, nomás que no tiene cola, es tal cual como los atlantianos de donde ella viene, se ven igualitos que los seres humanos. Ella un día quiere explorar la superficie, al igual que la sirenita de la película de Disney. Sale y le encuentra un hombre que tiene una, en inglés se dice lighthouse, acá se dice como una, esa como torre, un faro. El hombre la encuentra, no sabe quién es, la invita al faro, le está dando un café, se empiezan a ver, se enamoran, tienen relaciones sexuales y de ahí es concebido Aquaman. Ella eventualmente desaparece y se regresa a Atlantis. El papá se vuelve a casar con una mujer ya una mujer de la tierra, una mujer normal, y tienen a Orm Marius, que es el medio hermano de Aquaman. Aquaman a cierta edad descubre que tiene la capacidad de respirar bajo el océano o bajo el mar, y ya se vuelve un superhéroe, así de simple. Después empiezan a complicar todo esto, y lo empieza a complicar, si estoy en lo correcto, este individuo llamado Keith Giffen, que todos adoramos, y James DeMatteis, que hacen Legend of Aquaman en los 90s, o altos 80s, como en el 88, 89, más o menos despuesito de la crisis en Tierras Infinitas, cuando le cambian el origen, y esta vez lo que pasa es que Aquaman es un hijo de dos personas de Atlantis, pero como tiene el cabello rubio, y eso es considerado una maldición o un presagio de que la persona traerá gran desastre a Atlantis, deciden matar al niño, lo ponen en un arrecife cuando la marea baja, supuestamente se debería de ahogar al no poder respirar, pero con tal de que Aquaman tenga algo de su cuerpo contactando el agua, puede sobrevivir, y su mano estaba contactando el agua, entonces sobrevive. Ahí aprende a nadar gracias a los delfines que lo toman como parte de su ¿cómo se puede decir esto? Manada, digamos, y lo crecen los delfines, ahí aprende a hacer varias cosas. Eventualmente descubre que no se parece a los delfines y que se parece a los seres humanos. Sale y se encuentra un hombre llamado Arthur Curry, que es un tipo que está encargado de un faro. Arthur Curry le enseña a hablar y escribir y se vuelve su padre, no necesariamente de sangre, pero sí su mentor. Cuando los atlantanos descubren que este hombre humano ha tomado a un niño de Atlantis, lo matan, ¿ok? Y después él toma el nombre de Arthur Curry, por eso es que se llama Arthur Curry, a pesar de que su nombre original descubrimos después en Atlantis Chronicles, su nombre es Orin. Y él se eventualmente regresa a Atlantis buscando a su madre, lo toman preso en una de las cárceles de Atlantis, y el traje que tiene, curiosamente, es un traje de prisionero. El traje naranja con verde es un traje de prisionero. Después, obviamente, él se logra escapar y se vuelve un superhéroe. Cuando regresa, ya todas las cosas han cambiado, porque, digamos, estaba bajo una dictaduría, eso es lo que estoy diciendo, es una dictadura Atlantis. Y cuando él regresa ya todo se cambió. Ya regresó a ser un lugar con imperio, con rey y reina. Y resulta que descubren que él es el hijo de la princesa, o mejor dicho, de la reina de Atlantis. Y por eso él era un príncipe. Ahora con los reyes han muerto, él ya es el nuevo rey de Atlantis. Y después descubrimos también en Atlantis Chronicles que curiosamente él no es hijo de los reyes. Es hijo de la reina y de un mago llamado Atlan, que tiene su linaje directamente a los reyes originales. Saca los dos. A los reyes originales de este... De Atlantis. Es una larguísima historia, pero si lo pueden encontrar, Peter David y Esteban Maroto escriben Atlantis Chronicles y es excelente. Y lo único que tienen que saber de Mera es que no es de esta tierra, sino es de otra dimensión llamada, acabo de descubrir en Wikipedia, porque sabía que era de otra dimensión, pero no sabía cómo se llamaba la dimensión. ¿Sabes cómo se llama la dimensión? ¿Cómo se llama? Aqua. Dios mío. Ella viene a la tierra. No se les va una, ¿eh? Conoce a Aquaman. Se enamoran. Curiosamente, ella, además de tener el poder de respirar bajo el agua, ella puede crear agua sólida, o mejor dicho, puede hacer que el agua se vuelva sólida a su alrededor y poder utilizarla como arma. De hecho, el Aquaman que sale en Smallville tiene más o menos este poder, pero originalmente no es de Aquaman, sino es de Mera. Mera no se puede comunicar con los animales acuáticos. Hasta donde yo recuerdo. ¿Verdad? Hasta donde yo recuerdo. Eso me lo pidió Joel, ¿eh? Uno de tus mejores amigos. ¿Verdad? Joel me lo pidió. Lo único que tienen que saber de Mera es que sí, efectivamente, así como aparece en Blackest Night, la ha regido a través de su vida mucho la ira. Y de hecho todo eso empieza porque pues ella era una reina guerrera cuando viene a la Tierra. Se tranquiliza cuando empieza a andar con Aquaman. De hecho, cuando ellos dos se casan y tienen un bebé, Arthur Curry Jr., que es el hijo de Aquaman, y es asesinado más o menos por Black Manta, ella en serio se deja llevar por la ira, y mucho del tiempo que la vemos en varios cómics, ella está en constante pleito con Aquaman, porque culpa a Aquaman por la muerte de sus hijos, que de alguna manera sí fue su culpa, porque fue asesinado en venganza por uno de los enemigos de Aquaman. Pero lo único que tienen que saber de Mera es que no es de esta dimensión, es de otra dimensión. Respira agua, puede hacer que las cosas sean un poquito más, que el agua se vuelva sólida. Está locamente enamorada de Aquaman y lo quiere mucho, a pesar de que lo odia por la muerte de su hijo Arthur Jr. a manos de Black Manta. Ya con eso yo creo que tenemos más que suficiente, porque ese personaje no es así como muy interesante que digamos. A ver, ¿qué tenemos? ¿Algo más en el Messenger? ¿Ya te vas? ¿Qué onda? ¿Ya te vas? Y ya me voy. Nada más rápidamente, el enojadito me manda como recomendación un webcómic de Sammy Max. Sammy Max, para empezar, ya habían aparecido en cómic impreso desde hace muchísimo tiempo, entonces no cuenta particularmente como como una versión, digámoslo así, de webcómic novedoso. Básicamente es el mismo formato, nada más que publicado a través de internet, mientras que lo que estoy comentando es la posibilidad de utilizar internet como un medio en sí mismo. Y de nuevo, todavía no me recupero del todo. ¿Quién más? Espérame. Cíclope nos pregunta que por qué se burlan de Aquaman. Yo nunca me he burlado de Aquaman, de hecho adoro a Aquaman. No, pero de pronto se volvió un chiste. En Cartoon Network se han burlado de Aquaman a Tutiplén. Pero es que la verdad, el problema no es tanto de Aquaman o del personaje en sí, sino de la inutilidad de muchos de los creadores en utilizar Aquaman, en particular porque de lo que se están burlando ellos es del Aquaman de Super Friends, y en Super Friends era una inutilidad Aquaman. Lo que pasa es que en Super Friends, como habían muy malos escritores, no sabían qué hacer con el personaje, tenían que buscar una manera ridícula de involucrar o animales marinos o agua, porque era la única manera que podían entender al personaje, y de hecho ellos sí lo tenían muy clarísimo, que el personaje, después de estar una hora fuera del mar, ya se muere. Que eso no es necesariamente cierto en los cómics, pero bueno, mucha gente se burla de Aquaman, pero no le echemos la culpa al personaje, vamos a echarle la culpa a los malos escritores a través de los años de este personaje, que es por eso que no ha funcionado. Pero yo siento que Peter David logró que lo hiciera funcionar por un tiempo, aunque debo admitir que el traje que le puso Peter David no me encantó. Y bueno, el traje, la idea pudo haber sido, la ejecución fue de Peter Kupferberg, me parece. ¿Quién fue el dibujante? Paul Kupferberg. ¿Quién era el dibujante de esa serie? So, anyway, de hecho, Time and Tide, que que es la miniserie donde recuentan el origen de Aquaman. Son 5 números escritos por Peter David, dibujados, ahorita no recuerdo quién es el dibujante, pero es excelente. De hecho, si la pueden encontrar, no existe en TP lamentablemente, pero pueden buscar los números sueltos, están baratísimos en cualquier lugar. Si los encuentran, vamos en internet y cómprenlos, de verdad, también es increíble, increíble, increíble. Y los chistes de Cartoon Network acerca de Aquaman son muy divertidos, la neta. Pues sí, y de hecho no le podemos echar tanto la culpa. Se están burlando no tanto del personaje, se están burlando de su tiempo en la caricatura de los Super Friends. O sea, acá dice, ¿cómo ese corte de Cartoon Network? Bueno, muchos le consideran de superhéroes con poderes inútiles. No, tiene poderes bastante útiles, lo que pasa es que no saben usarlos. Y de hecho, si algo nos demuestra gente como, Neil Gaiman con Sandman, Grant Morrison con Animal Man y Alan Moore con Swamp Thing, es que no hay superhéroes inútiles. No hay personajes inútiles, hay escritores que no saben su chamba. A ver, Kiki Monique nos dice, el amor está, tiempo es lo que me falta. Cuando Paco le preguntó por qué no hace un rato que no nos hace algún tipo de tira. Si estoy redibujando todas las tiras, ya que mi computadora fue robada y de pasada las actualicé. Ah, pues me parece magnífico. Y de hecho, si quieres, todas las originales yo las tengo. Las subí obviamente al blog, que es comic http://diagonal con mi conexión con una sola C en medio, con mi conexión.blogspot.com. Ahí tengo todas las tiras, o si las quieres también la tengo en mi computadora y te las puedo pasar. Y qué lástima que alguien te robó tu computadora, es la cosa más horrible que te puede suceder cuando alguien te quita algo que es tuyo. A ver, Alastor nos dice, no creo que haya un club de Backstreet Boys, claro que sí, y solo hay dos miembros, una niña que se llama Diana que trabajaba conmigo en el Politécnico y yo. Si lo habría, estaría Paco incluido ahí. Dice Alastor que tú serías miembro, si eres de hecho el presidente del club de Backstreet Boys. Y dice que en el club de RBD, por cierto, tu novia Anaí se puso un poco grave, no me digas. Pues sabes que cuando no comes, pues obviamente te vas a poner un poco grave, pero sabes que yo le aplaudo que no coma, porque cada vez se ve más sexy esa niña, y mientras más hueso veo, más me enamoro de ella. De hecho, ahí le van unos aplausos para Anaí. ¿Cómo que sabían tener el control de los aplausos? ¿Te vas, señor? Despídete, por favor. Yo tengo que retirarme, señores. Un placer estar con ustedes. La idea era que se terminara a las 8, pero ni modo. Sí hubo como pequeños retrasos, entonces pues ya será para la otra que me quede yo las 2 horas, que esperemos empezar a las 6. En todo caso, se quedan ustedes con Joy para cualquier otra duda o situación. Y rápidamente, Moonwolf había preguntado en el blog que cuáles serían los cómics que recomendaríamos para un escritor nuevo de cómics, ¿no? Muy buena pregunta. Muy, muy buena. De hecho, yo en particular, lo que menos te recomendaría que leyeras es cómics. Lee literatura, lee cómics y lee libros acerca de cómo escribir, como The Story de Robert McKee, La Poética de Aristóteles, el screenplay de Sidfield. Y básicamente cualquier cosa acerca de escribir, el writing de Stephen King es buenísimo. Y si buscas así como dónde ejecutar, como cómo ejecutar, eso ya depende mucho de gustos personales. Es que algo que tienes que decir, que acabas de decir, y yo estoy totalmente de acuerdo contigo, que eso es muy raro. El problema de cuando, si quieres escribir cómics, solo lees cómics, vas a terminar haciendo un cliché sobre el cliché sobre el cliché. De hecho, todos los cómics escritos por los grandes y originales miembros de Image Comics son Rob Liefeld, Todd McFarlane, Jim Lee. Toda su vida lo único que hicieron fue leer cómics. Y cuando lee sus cómics, todos son imitaciones de cosas que habían leído. Y lo peor de todo es que son malas imitaciones de cosas mucho superiores a lo que ellos están haciendo. El Wildcats que escribe Jim Lee quiere ser, intenta ser los Hombres X, y sin embargo, nomás no lo logra. Señor, fue un placer tenerte conmigo. Nos vemos la próxima semana, espero que llegues a tiempo. Adiós a todos, suerte y síganse divirtiendo, nos vemos. Va que va, y como ustedes saben, la probabilidad de que Paco llegue la próxima semana al programa es un 50% sí, un 50% no. Le doy la invitación a cualquier persona que quiera participar con nosotros. Lo único que tienen que hacer es mandarme un correo a comic-conexion@hotmail.com. Ya nomás me digan que quieren ir al programa, yo hablaré con los jefes, y si nos dan chance, podrán ser bien parte por ese día de Comic Conexión. A ver, nuestra bellísima Lorda nos dice, lo que Fernando quería decir es que tu radio online cumple un año al aire y ustedes son los padrinos de la estación, porque hace un año ustedes inauguraron la transmisión con mi conexión. ¿Sabes qué? Yo no sabía eso. Yo juraba que algún otro programa inició transmisión, pero bueno, qué bueno que nosotros hicimos algo importante en tu radio online. Dice, no, Paco, no te vayas. Desafortunadamente, Paco ya se fue. Y dice Lorna que le gustó la historia de Aquaman. Bueno, nena, como esa historia tengo muchísimas, muchísimas más. Solo falta que ustedes me pregunten y yo haré lo posible por darles toda la información que yo tenga. Y la trataré de hacer de la manera más rápida posible porque afortunadamente hoy soy dinámico, soy dinámico. Dice acá Diangar Paco, esto es hacer un webcomic y obviamente fue el cómic de Sammy Max. ¿Sabes qué, mi querido Anger? ¿Quién eres tú para decir cómo se hace un webcomic? Yo siento que yo... Nada de lo que Paco mencionó yo lo leí porque honestamente a mí en lo particular el webcomic no me interesa y los cómics de Sammy Max tampoco han sido de mi agrado. No tengo a favorecer animales que hablan, de hecho los únicos animales que hablan que me han gustado han sido las tortugas ninjas, que los al menos los primeros, no sé, 20, 30 números me encantaron. Pero ¿quién eres tú? ¿Quién soy yo? ¿Quién es Paco para decir cómo se hace un webcomic? Cada quien va a hacer lo que quiera hacer o lo que puede hacer, tratará de explayar sus intereses y su talento en la página o en la web, como sea, y alguna gente le gustará y alguna gente no. Yo, de hecho, yo cuando entré a ver Living with Shine, de nuestros nuevos amigos Oscar y Raúl, yo pensé que honestamente no me iba a gustar y sin embargo me encantó, pero esa es su manera de hacer un webcomic, no necesariamente la manera que se debe de hacer un webcomic, es la manera de ellos dos de hacer su webcomic. Los chavos de Kaboom Comics están haciendo su webcomic a su manera. De hecho, el buen Kiki Moniki no hace un cómic tal cual, pero hace varias tiras cómicas, y cada vez que me he metido he encontrado 20 que me han gustado y he encontrado una que no me ha llamado tanto la atención, pero la cosa es que cada quien lo hace a su manera y cada quien lo hace con su nivel de talento y con su nivel de interés. Entonces no puedes tú decir, bueno, como acá así lo hizo tal persona haciendo Sammy Max, así es como deben hacer todas, y no es cierto. Y de hecho les adelanto algo, obviamente no vamos a poder, cuando ya finalmente imprimamos el primer número del cómic que estoy haciendo con Kacha, con Charlie, con todos los demás, y que son parte de esto llamado el Astroverse, vamos a publicar el primer número. No sé si tengamos capacidad, dinero, tiempo, lo que sea, para publicar todos los números en papel. Entonces, la idea obviamente es publicar el primer número como para llamar la atención, para que la gente vea que estamos hablando en serio y qué es lo que queremos decir, y de ahí hacer como que una página web donde pongamos más historias, porque de hecho nuestro buen amigo Rodrigo se ha encargado de inventar más de, no sé, 40 personajes para esto que se llama el Astroverse. Y la cosa es que sería muy difícil hacer un cómic semanal con todos estos personajes, pero sería muy fácil hacer como una página web donde podemos poner un cómic de 2 páginas, de 6 páginas, de 8 páginas, de 12 páginas, con cada uno de los miembros del Astroverse creados por Rodrigo, porque han sido increíbles. De hecho, las cosas que el buen Marco Ortiz y yo hicimos palidecen en comparación al nivel de imaginación y diversión de las cosas creadas por Rod. Entonces, ¿quién eres tú? ¿Quién soy yo? ¿Quién es nadie para decir cómo se hace un webcomic? Porque, como todos sabemos, el webcomic es algo tan nuevo que nadie sabe cómo se debe de hacer. De alguna manera, un cómic tiene un cierto tiempo de ser publicado, entonces ya se depuró a lo mejor. Todas las cosas nuevas, todo lo que involucra la internet, uno nunca sabe. Sí, Olga, también nos dice a The Anger, oigan, ¿alguien sabe qué pasó con Héroes? Sí, yo sigo viendo la serie de Héroes y cada vez se vuelve un poquito más aburrida. Entonces, lo que trato de hacer es juntar 2 o 3 o 4 episodios juntos y lanzármelos todos en unas 2 horas. Porque si lo hago semanalmente, en serio, se ha vuelto bastante, bastante aburrida. Sí, yo vi hasta la segunda temporada, pero perdí el interés. La mayoría de gente lo ha hecho y están en la cuarta temporada y yo estoy perdiendo el interés y no quiero. Y cuando traté de verla ya no entendí nada. Pues sí, pues es una historia así, al igual que Lost, que tienes que verla semanalmente, si no ya pierdes lo que está pasando. Y actualmente no sé qué ha pasado. Pues sabes que, mi querido Anger, hay que dedicarle un programa exclusivamente a Héroes, porque han pasado tantas, tantas cosas que sería imposible contártelas todas en este momento, porque estoy seguro que me brincaré varias cosas. Sol Alchemist nos dice, vamos a ver, Paco, no te vayas, lástima, señores, ya se fue. A ver, mira, vamos a ver, este es Paco yéndose. ¿Dónde está? A ver, vamos a ver. ¿Dónde está, maldito? A ver. Ese ya fue Paco yéndose. Sé que me tardé mucho, es que no sé dónde están ubicados todos los sonidos, efectos especiales. O sea, ahora que hablan de Blackest Night, un amigo decía que no estaba convencido que Flash haya sido elegido como Blue Lantern. Decía que Superman representaba mejor la esperanza, lo cual no está del todo equivocado. Pero ¿qué opinan ustedes? Yo siento que tiene toda la razón. Creo que Superman, si alguien en el universo DC representa la esperanza, es Superman. Pero yo siento que es muy difícil que después de ser poseído por un anillo negro, que algún anillo de cualquier otro color te pueda dar los poderes o pueda quitar la influencia del anillo negro y regresarte a ser un humano o a ser bueno. Es muy difícil. Entonces, obviamente, lo que hizo Saint Walker era dárselo a la persona que ya tenía la posibilidad más rápida de volverse un Blue Lantern, en vez de dársela a Superman y tener la esperanza de que Superman, con todo el poder de la esperanza que él tiene adentro, logrará romper la posesión del anillo negro. De hecho, si tú llegaste a leer los números donde de Blackest Night, Wonder Woman, donde Wonder Woman le llega el anillo de las Stars of Fire, el anillo violeta, pues sí fue todo un problema para que ese anillo violeta pudiera romper la influencia del anillo negro. Y eso fue simple y sencillamente porque todo lo que es el cuerpo de la Mujer Maravilla está lleno de amor, ¿no? De hecho, es una de las cosas muy, muy importantes de la Mujer Maravilla es eso, de que sí es una guerrera, pero ante nada el amor es lo que la llena. Entonces, por eso es que la influencia pudo ser mucho más fuerte dentro de ella y permitir romper la conexión con el anillo negro y que la poseyera, que la poseyera completamente el anillo violeta. Pero esos son en casos muy particulares, no son en todos los casos. Y yo siento que si ya, y además yo siento que hubiera perdido un poquito de la importancia que la Mujer Maravilla tuviera la conexión con el anillo violeta tan fuerte si se lo hubieran dado a, ¿cómo se llama?, a Superman. Porque si te pones a decir eso, pues decir, bueno, ¿sabes qué? Tal otro personaje que también ya está muerto tiene una mejor conexión con la avaricia, o tal otro personaje que también ya está poseído por el anillo negro tiene una mejor conexión con la ira. Y esto, pues, entonces ya hubiera perdido mucho de la fuerza que tuvo al momento que la Mujer Maravilla le dieron el anillo. Y también, si has notado algo que han tratado de hacer desde el primer número de Blackest Night, es no permitir que los sospechosos comunes tengan todo el control de la Blackest Night. Normalmente Superman, Batman y la Mujer Maravilla, que son los tres grandes de DC, hubieran tomado todo el control, se lo hubieran quitado a Flash, Atom, Mera y Hal Jordan, el mejor Linterna Verde de todos los tiempos, y ellos hubieran resuelto todo. Y a mí lo que me encanta es que ellos no pudieron resolverlo todo y lo tuvieron que resolver otras personas, y permitieron que Atom, Flash y Green Lantern tomen un lugar mucho más importante dentro de esta historia. Permitieron que la Mujer Maravilla y Mera tomen un lugar mucho más importante dentro de esta historia. Permitieron que, Dios mío, Scarecrow y Lex Luthor tomen un lugar importante. Y yo siento que eso es mucho más interesante para mí como lector, ver cómo trabajaría la Mujer Maravilla con Atom, con Flash, con, ¿cómo se llama?, con Mera, con Scarecrow. Eso para mí es mucho más interesante que volver a ver a Superman, Batman y la Mujer Maravilla acabar con el mal. Entonces yo siento que, aunque tal vez como Blue Lantern Superman hubiera estado espectacular, me dio muchísimo gusto que utilizaran en vez al grandísimo Barry Allen. A ver, Deadpool nos dice, a ver, ¿pueden hablar sobre Kick-Ass? Pues lo único que te puedo decir sobre Kick-Ass es que leí, si te refieres a la película, pues no puedo hablar mucho porque solo he visto el tráiler, que el tráiler me ha gustado bastante. Matthew Vaughn, el director, es magnífico. De hecho, sus dos películas anteriores, Layer Cake y Stardust, me han fascinado. Entonces espero que haga un buen trabajo con Kick-Ass. Lo que te puedo decir de Kick-Ass es que el primer número me encantó. Sentí que fue bastante interesante porque creo que la idea de este niño de ponerse un traje y salir a pelear por el bien es algo que se nos ha ocurrido a todos los comiqueros en algún punto de nuestra vida. Afortunadamente no hemos hecho nada para tomar acción en de ese ridículo sueño, pero ese chavito lo hace. Y lo que me gusta es cuando vas a pelear por el bien, le parten toda la, ya saben qué, y terminas semi-muerto, y hasta ahí me encantó. El problema fue que después de que por poco lo medio matan, decide volver a ponerse el traje, volver a pelearse con la gente, y se me hizo bastante ridículo. Y peor aún, se me hace ridículo que hay una niña de 6 años que puede utilizar una katana como si fuera una samurái de, ¿cómo se llama?, de la dinastía Ming. una niña de 6 años o 9 años o los años que tenga Hit Girl está demasiado chavita para poder matar de la manera que te lo muestran en este cómic. Y llega un momento en que deja de ser comedia negra y se vuelve nomás algo asqueroso, algo lleno de sangre, algo violencia por violencia. Se vuelve un cómic que solo le puede gustar a Deandra. Y honestamente, yo les digo, el primer cómic mostró bastante y promesa, y la promesa no ha sido cumplida por ni uno de los ¿cómo se llama esto? Ni uno de los cómics que han seguido. Y sí, efectivamente, digo, mi más grande problema es Hit Girl. Que Hit Girl pueda ser tan, no sé, tan poderosa, tan efectiva para matar cuando pues es una niña de 6 años, de 9 años. Y honestamente, yo he visto niñas de 6 años, de 9 años. De hecho, yo tuve una hermana, tengo una hermana de hecho, y cuando ella tenía 6 o 9 años, yo la podía destrozar con una bofetada. Y no tenía ella la capacidad ni la fuerza física para poder hacer nada en mi contra. Entonces digo yo, señores, olvidemos de... Y lo peor de todo es que Kick-Ass trata de emular un mundo real, trata de emular un mundo donde no hay superhéroes. Entonces como que se me hace bastante, bastante ridículo. Pero al menos el número uno sí se me hizo bastante interesante. A ver, Cíclope nos dice... Pues sabes que gracias por estar con nosotros, Cíclope. Qué bueno que sea la primera vez que escuches el programa y que hayas sido tan partícipe en este programa. Y debo decirte que en tu ventana tienes un dibujito de Cíclope que está perfecto. Si ustedes sabían que salió un piloto de Aquaman tipo Smallville, sí, se llamó Mercy Reef, en referencia al lugar donde fue... ¿cómo se llama? Expuesto Aquaman para morir en la intemperie. De hecho, es Mercy Reef es el arrecife donde lo ponen los atlanteanos para que él muera. Ya vi el piloto y aunque no lo crean, me encantó. No es bueno, es pasable. Estaba al nivel de cualquier episodio de la primera temporada de Smallville. Entonces, pues, no es así como que brillante, no es malo, es igual que cualquier episodio de la primera temporada de Smallville, que como ustedes recordarán, en toda esa primera temporada era el villano del mes o villano de la semana, como lo quieran ver. Entonces, pues no fue tan divertido como me lo imaginé, no fue tan malo como me lo imaginé, fue bastante graciosillo. Y de hecho, el cuate que hace de... Ay, ¿cómo se llama este personaje? De Green Arrow en Smallville es el que interpretó a Aquaman en este piloto de Mercy Reef. Desafortunadamente no solo salió un episodio y creo que pudo haber dado un poquito para más. Curiosamente, Ving Rhames, el gran actor Ving Rhames de Pulp Fiction, hace del mentor de Aquaman, y dije, wow, qué bajo ha caído en Ving Rhames. Pero no se me hizo tan malo, se me hizo bastante graciosillo. ¿Y por qué creen que no pasó de piloto a la serie de Aquaman? Pues no pasó porque a nadie le gustó. A nadie de CW, que era la ¿cómo se llama? El estudio que pidió ese piloto. A ninguno de ellos le gustó. A mí en particular, pues no se me hizo grandioso, no se me hizo malo, se me hizo bastante divertido. Entonces, pues... De hecho, afortunadamente utilizaron a este cuate, Hartley, para hacer Green Arrow. Y su trabajo como Green Arrow me ha gustado bastante. El problema es que Smallville se ha vuelto tan malo que pues a quién le interesa. Dice nuestro buen amigo el Cacha, si solo lees cómics terminas haciendo una mala copia de la Liga de la Justicia. Si te estás refiriendo a los personajes del Astroverse creados por Mark Ortiz y por mí, vete mucho, ya sabes a dónde, maldito Cacha. Y sí, efectivamente, los personajes de la Justice League, como es coloquialmente llamada, sí son una mala copia de la Liga de la Justicia, pero intentan ser una mala copia de la Liga de la Justicia. Todo el punto de esos personajes es ser una mala copia de la Liga de la Justicia, para contar historias diferentes, más íntimas y más personales con esos personajes. A ver, dice nuestro buen amigo Ian, Joey, ¿cuál es la historia de Ocean Master? Pues la acabo de contar. Originalmente la historia de Ocean Master, el medio hermano de Aquaman, era esta. La reina de Atlantis, o la princesa de Atlantis, sale del mar, llega a la tierra, ve a este hombre que tiene el faro, el hombre del faro la invita a su casa, están juntos, y nace Aquaman eventualmente. Cuando la mujer regresa a Atlantis, el hombre se siente muy solo y se casa con una mujer de la Tierra. Esta mujer le da a luz a Orm Marius, o Orm Curry en ese entonces. Orm se vuelve es el medio hermano de Aquaman. No puede respirar bajo el agua, pero cuando descubre que su hermano Arthur Curry es Aquaman, decide y es el rey de los siete mares, como que se enoja y empieza todo este problema que hay entre hermanos, que es muy normal. Entonces él crea un casco para poder respirar bajo el agua y decide atacar a su hermano cada vez que puede. De hecho, de todos los villanos de Aquaman, uno de los peores villanos era Ocean Master. Su mejor villano para mis gustos, era Black Manta, que no tenía ni un lazo sanguíneo, pero sin embargo Ocean Master tiene la importancia por esto. De hecho, hay una serie, si estoy en lo correcto, son de 4 o 5 números que salió poquitito antes de la crisis en Tierras Infinitas, que es cuando le cambian el traje a Aquaman, y en vez de tener el traje clásico naranja con verde, tiene un traje que parece el mar, o sea, que es así como que todo acuático su traje. Bueno, en esa miniserie, que además se llamó Aquaman, ahí hay como una resolución muy muy muy buena de toda esta enemistad entre Orm y Aquaman. Se los recomiendo si la pueden encontrar. Pero después de la crisis en Tierras Infinitas decidieron cambiar todo el origen de Aquaman, que fue el origen que describí, cuando es hijo de un mago de Atlantis llamado Atlán y Atlana, que es la reina de Aquaman, de Atlantis en ese momento. Resulta que algo que descubrimos en el cómic de Arion, Lord de Atlantis o Lord of Atlantis, es que el destino de Atlantis siempre se dividirá entre dos hermanos. Y siempre van a haber un pleito entre los dos hermanos para ver quién es el rey de Atlantis. En ese caso era Arion y su hermano Garth Danuth. Después este pleito se lleva a los hermanos Orin y... Dios mío, ¿cómo se llama su hermano? El hermano de Orin. Creo que se llamaba... No era Atlan, pero empezaba con A. Se me olvida su nombre en ese momento. Y también se vuelve todo un pleito de poder entre estos dos hermanos, en que Orin quiere irse hacia todo lo que es la ciencia y la tecnología, mientras que su hermano, que se me olvida su nombre, lo siento mucho, su hermano se quiere ir por lo que es magia. Y se rige por la magia. De hecho, él es tiene toda una secta de seguidores y todo eso, ¿no? Y de hecho... En este cómic llamado Atlantis Chronicles, donde descubrimos todo esto, hay una separación mucho más tangente, donde toda la gente que sigue a Orin y quiere ser parte de un Atlantis científico se queda en una de las ciudades que ya después del hundimiento se queda en la ciudad de Poseidonis, mientras toda la gente que sigue al hermano de Orin se va a otra de las ciudades de Atlantis que se llama Tritonis. Y de hecho ahí es donde descubrimos que hay dos ciudades de Atlantis, Poseidones y Tritonis, y a través de una larguísima historia que en serio me voy a tardar muchísimo si se lo empiezo a contar, la gente de Poseidonis se ve como seres humanos, tienen piernas, sin embargo la gente de Tritonis tienen aletas de pescado, ¿no? Y son como que las sirenas mucho más clásicas. Y entonces por ahí está toda la historia de cuando el hijo del hermano de Orin viola a su prima y nace Kordax. Se ve como un humano, pero con escalas de pez, con pelo rubio, y por eso viene la maldición de Kordax. Él también pierde una mano y en esa mano se pone un arpón. Por eso es que cuando Orin o Arthur Curry o Aquaman, su mano es devorada por unas pirañas, se pone un arpón para emular a Kordax, que también tiene el mismo color de cabello que Kordax. Entonces es toda una historia. Yo lo que les recomiendo es, para que sea todo esto más breve, lean Atlantis Chronicles de Peter David, lean Aquaman Time and Tide también de Peter David, y lean los primeros los primeros números de la serie de Aquaman escrita por Peter David, donde todo lo que les acabo de decir se va a resumir. Y también una de las cosas que descubrimos en Time and Tide y después más adelante en los números de Aquaman es que también el origen de Ocean Master cambió, y Atlan, el mago de Atlantis, además de tener a un hijo con Atlana, una mujer de Atlantis, también tiene un hijo con una mujer de la Tierra llamada una esquimal de una parte del Ártico, de Antártico, donde sea, o de Islandia, donde están los esquimales. Y de hecho este niño se llama Orm, y él es el medio hermano de Aquaman, aunque ni Aquaman ni Orm saben que son medio hermanos, porque Atlan no le dijo a ninguno de los dos que iba, a hacer esto. Y la razón por la que tiene dos hijos es porque él sabe que la fe, o digamos el destino de Atlantis, tendrá que ser discutido y debatido y peleado por dos hermanos, y la única manera es haciendo un hijo bueno y un hijo malo, de alguna manera u otra. Entonces por eso cuando tiene un hijo con Atlana, sabe que el niño va a ser exiliado de Atlantis por el color, su color de cabello, y cuando tiene un hijo con una mujer de la tierra o una mujer de la superficie, es porque sabe que el niño será rechazado porque él tiene ciertos poderes y porque es medio extraño. Y eventualmente, sin saber Orm Marius, Ocean Master, que es el hermano de Aquaman, lo detesta absolutamente. Y de hecho hay un momento en Aquaman Time and Death donde descubres por qué lo detesta tanto. Y después ya se vuelve Ocean Master y empiezan a pelear. Y de hecho en Aquaman Time and Tide es cuando Aquaman deduce que Ocean Master es su hermano. Entonces ahí todo lo puedes descubrir en Aquaman Time and Tide. Y te lo recomendaría muchísimo. Sol Alchemist dice, a mí también. Y dice, y tienes razón en lo que dices sobre el desarrollo de él de en la Blackest Night. Me imagino que se está refiriendo a que yo opino que, aunque hubiera sido muy lógico que Superman tuviera el anillo azul, le hubiera restado mucho del poder o de la importancia de que tenga un anillo violeta de las estrellas Zafiro, Wonder Woman. Y honestamente, pues me encanta ver tanta acción con Barry y con Hal, porque hace tanto tiempo que no los veíamos juntos. Honestamente se lo merecían, ¿no? De hecho, si nos ponemos a pensar, creo que el personaje de ¿cómo se llama? Si queremos hablar de compasión, yo creo que uno de los personajes que tienen increíble compasión es el personaje de Oliver Queen, Green Arrow, porque de hecho él, cuando pierde todo su dinero, se vuelve un hombre de la gente y empieza a tener mucha compasión por la gente que ha sido agredida por gente con más poder. Entonces, él también tiene un gran nivel de compasión, pero sería ridículo darle a él el anillo, porque entonces igual iba a restar de la importancia de que Wonder Woman tuviera la posibilidad de librarse del anillo negro por la capacidad de amor que ella tiene. A ver, Cíclope, que honestamente cada vez que abro una ventana con Cíclope, en su ventanita donde puede poner una foto, tiene una foto de Cyclops, y en serio, te lo agradezco. Como tú sabrás, Cyclops es uno de mis héroes favoritos. De hecho, creo que es el número 3, porque es Batman, Wonder Man, Cíclope, Ultra Boy, y después de Ultra Boy originalmente estaba Nightwing o Dick Grayson, y ahora es tan magnífico Hal Jordan que Hal Jordan ha subido a la posición 5 y ha hecho que Nightwing se baje a la posición número 6. Sí, hace rato mencionaste a personajes que pueden ser usados correctamente con un buen escritor. ¿Crees que eso pueda pasar con los Gemelos Fantásticos? Si ya hasta los pusieron en Smallville, ¿sabes qué? Lo repito, no hay malos personajes, solo hay malos escritores. De hecho, por muchísimos, muchísimos años, la gente detestó y aborreció a Hal Jordan Green Lantern, el mejor Green Lantern de todos los tiempos, y no era porque el personaje era malo, era porque estaba siendo muy mal escrito por Len Wayne y otros personajes. Y creo que los únicos momentos buenos que tuvo el personaje fue cuando lo escribió Denny O'Neill, cuando el cómic se llamaba Green Lantern, Green Arrow. También lo escribió bastante bien Steve Englehart cuando estaba en la Liga de la Justicia. Y también hay dos o tres buenos momentos del personaje escrito por Jerry Conway, también en la Liga de la Justicia. Pero en su propio título fue tan mal escrito, y ya finalmente cuando Gerard Jones empezó a escribir el título y le dio canitas a Hal Jordan, todo se fue al demonio. Y el personaje, pues honestamente, cuando murió, todo el mundo lo quería ver muerto. De hecho, yo fui uno de los que les puedo admitir que cuando murió Hal Jordan no tanto lloré, sino dije, bueno, puede ser interesante ver, no tanto la muerte, pero cuando él se vuelve villano, dije yo, pues puede ser interesante para ya mover un poquito del status quo y que el personaje cambie y se vuelva otra cosa más interesante. Y sin embargo se volvió algo peor, y ya cuando salió la basura llamada Kal Reiner, todo el mundo lo amó y lo adoró y dijo que era lo mejor que jamás había existido. Pero era porque por muchísimos años queríamos ver algo bien escrito de Green Lantern y no lo teníamos. Entonces, pues yo lo que pienso es que mucha gente lo que quería era ver al personaje de Green Lantern, no necesariamente Hal Jordan o Kal Reiner, querían ver a un Green Lantern bien escrito. Y Ron Mars, pues de alguna manera u otra, dijo, hey, me gusta mucho Spider-Man, voy a agarrar todo lo que me gusta de Spider-Man, le voy a dar un anillo verde y lo voy a llamar Kal Reiner. y será el nuevo y el único Linterna Verde de la Tierra. Que se me hizo bastante ridículo. ¿Y qué nos demuestra Geoff Johns? Agarra al personaje de Hal Jordan, no lo modifica de ni una sola manera, lo hace lo más cercano a sus raíces en la era plateada, y a todo el mundo le está encantando. De hecho, el mejor cómic que está saliendo ahorita de DC es Green Lantern. Los mejores eventos relacionados con superhéroes que han salido en los últimos años ha sido Sinestro Cold War y Blackest Night. ¿Qué te hace decir eso? No es que el personaje haya mejorado, es que el escritor que lo está haciendo es mucho mejor que los escritores antiguos. Y así como ese, pues puedes agarrar a alguien que le guste muchísimo los Gemelos Fantásticos y hacerlos bien. De hecho, hay una serie, hay un episodio, en la Liga de la Justicia, en la caricatura de la Liga de la Justicia, donde agarran a los peores personajes jamás creados para la serie de los Super Friends o de los Super Amigos. Agarran a Black Vulcan, Apache Chief, Samurai, los Gemelos Fantásticos. Los cambian, los modifican, les cambian un poquito el traje y todo eso, pero es básicamente ellos. Tienes a un chavo que es japonés, que tiene todos los poderes de samurái. Tienes un chavo que es nativo americano, que se hace grandote, igual que Apache Chief o el jefe Apache. Tienes a un hombre negro que tiene poderes de electricidad, igualito que Black Vulcan. Y tienes a dos gemelos, un hombre y una mujer, que ambos son albinos, y que la mujer se puede convertir en animales y el hombre se puede convertir en todas las cosas que se pueden transformar en agua. Obviamente son los Gemelos Fantásticos y los héroes creados específicamente para la serie de los Super Amigos, y los personajes son brillantes, están súper bien hechos, están muy interesantes, y dices tú, bueno, aquí es cuando, si un buen escritor agarra a sus personajes, no pueden ser malos. Ya lo hicieron y lo hicieron bastante bien. De hecho, si no has visto ese episodio de la Liga de la Justicia, Cíclope, te lo recomiendo bastante, y verás cómo hasta los malos personajes pueden ser bien hechos. A ver, dice la bellísima Lorna dice, ¿qué te pareció la peli Desde mi Cielo? Bájale un poco al fondo, de repente la música está muy alta, bueno, ya más bajo no lo puedo bajar. Pues honestamente vi la película Desde mi Cielo, la crítica la ha destruido, han hablado muy mal de la película. Yo la vi y honestamente tengo que decir que me divirtió, me entretuvo, me gustó. Tal vez sí sea como que muy extraño para mucha gente decir, bueno, esta niña murió de la manera más violenta y más brutal posible, ¿no? Es violada y después asesinada y cortada. Y ella, en vez de irse directamente, para las personas que no saben, es una película dirigida por Peter Jackson, muy bien actuada por todos los personajes, todos los actores que están en la película. Y la niña muere, pero no se va directamente al cielo ni se va al infierno, nomás se queda como que en este purgatorio y ve lo que está sucediendo en la tierra, y toda su familia no ha podido descansar, no ha podido dejar ir este amor, esa necesidad que tienen que esa niña sea parte de sus vidas. Y yo, a mí la película sí me entretuvo. Yo entiendo que tal vez al final como que la niña decide que qué bueno que murió, porque tras su muerte su familia logró más cercanía, no solo entre ellos sino con otras personas. Su hermana, que estaba como que muy alejada de tener amigos, termina con un novio y termina muy feliz. Los papás, después de pasar a través de grandes problemas, terminan amándose más después de la pérdida. Entonces tal vez eso es lo que le preocupa mucho a la crítica, ¿no? De que al final te cuentes como que qué bueno que la niña murió, y qué bueno que la niña murió de esta manera, porque de esa manera su familia pudo terminar mejor. Yo no sé si esa sea tal cual la moraleja de la película, y si es, pues a mí honestamente debo decir que no me molestó. Tal vez sea porque el trabajo de Peter Jackson está tan bien logrado, especialmente en todo lo que tiene que ver con lo que son efectos visuales, que pues te entretiene bastante la película y me gustó bastante. De hecho, también fui a ver otra película después de ver la de Desde mi Cielo. Al otro día fui a ver la de, ¿cómo se llama? La Hermandad, de Daybreakers, que es de vampiros. Y dije yo, Dios mío, yo honestamente me quejo bastante de los vampiros gays de Crepúsculo, pero esos vampiros de un mundo futuro que toman control de toda la ciudad se me hace la cosa más horrenda. Pero bueno, no lo vayan a ver. Dice acá Deadpool, nos dice, una duda. Tu modo de ver las cosas, ¿quién gana en una pelea entre Namor o Aquaman? Debo decir que Namor gana por muchas, muchas, muchas razones. Se ha demostrado bastantes veces que Namor tiene un nivel de fuerza tan grande o casi casi al nivel de un Hulk, no súper enojado, un Hulk enojadito. Y de hecho Namor también se ha peleado, no una, varias veces con la Mole. Y si no, digamos, le ha ganado al 100%, se ha dado un tú por tú con la Mole. Y si algo hemos descubierto de Aquaman, su nivel de fuerza física, solo eso me estoy refiriendo, su nivel de fuerza física es solo un poco mayor que la de un hombre normal. No es tan fuerte, digamos, creo, se me olvida qué escritor lo define, pero dice, si un hombre tiene que aguantar el nivel de presiones que aguanta Aquaman, obviamente sus músculos son mucho más gruesos, sus huesos son mucho más duros, pero un poco más que un hombre normal. Digamos, la fuerza de Aquaman podría ser similar a la del Capitán América. Sin embargo, no una, varias veces hemos visto que la fuerza de Namor está al nivel de un Hulk, no muy enojado, y una Mole. Obviamente la fuerza física, solo la fuerza física de la Hulk o la Mole es mucho, mucho superior a la de este, a la de este, del Capitán América, que sería el nivel de fuerza de Aquaman. Uno. Dos, Namor también puede volar, es algo que Aquaman no puede hacer, entonces eso ya son dos. 3. Aquaman sí tiene un límite de tiempo que puede estar fuera del agua. Normalmente es una hora. No necesariamente se va a morir exactamente cumplida la hora, pero se empieza a deshidratar y poquito a poquito le va a ser más difícil pelear. Namor, también hemos visto varias veces que a menos que una cosa lo deshidrate, él no se deshidrata tan rápido, digamos. Cuando se pelea contra la Antorcha Humana, le es mucho más difícil estar fuera del agua porque obviamente el contacto o la cercanía tal a un hombre en llamas hace que se deshidrate más rápido, así nomás está volando por la tierra. Entonces yo diría que en una y obviamente Aquaman puede utilizar su poder para llamar a todas las criaturas del mar para ayudarlo, pero si algo hemos descubierto, especialmente algo establecido por Peter David, es que Aquaman puede sugerirle a las criaturas del mar su ayuda, puede pedirles su ayuda, no puede nomás así porque él decide hacer que ellos se sacrifiquen sus vidas por él, y no importa qué criatura del mar mande contra Namor, Namor va a poder contra ella. Entonces yo siento que, en serio, si nos podemos hablar de la manera más ñoña posible, de la manera más geeky posible, en una pelea Namor-Aquaman tendría que ganar Namor, a pesar de que yo soy más DC, tengo que ser ecuánime, tengo que ser honesto. Y sí tendría que decir que Namor ganaría. A ver, y acá la última pregunta es de Cíclope. Dice, sí vi ese episodio, me gustó mucho. Creo que se refiere al episodio de Aquaman. Y, espérate, ups. Aquí como que perdí su. A ver, dice acá. ¿Qué piensas de eso de que ahora Namor es mutante y hasta ya es X-Man? Eso se me hace contradictorio e ilógico. Pues no, curiosamente es perfectamente lógico y es perfectamente anticontradictorio o incontradictorio. Porque se ha revelado que él es mutante desde hace muchísimos, muchísimos años. Porque lo que hace una mutación es que de dos cosas similares sale una tercera que es diferente. Y de hecho en este caso es de dos cosas diferentes que crean una tercera cosa diferente otra vez. Digamos, en el caso de Namor su origen es que es una mujer del mar. Una mujer azul de Atlantis. Sale a la superficie, es la princesa Fenn. Y la princesa Fenn es encontrada por... ¿cómo se llama Namor? No puedo ser que se me esté olvidando el nombre de Namor. La encuentra el papá de Namor, que el papá de Namor es el capitán de un barco. Mackenzie se llama. Se me olvida su nombre, pero es el capitán Mackenzie. El capitán Mackenzie ve a esta mujer azul, la recoge y la sube a su barco. Y a pesar de que no pueden comunicarse, se enamoran. Y honestamente yo digo, si la mujer es azul, ¿cómo estará el resto de sus partes? Honestamente, solo conozco dos hombres que han podido ver a mujeres de otros colores. Es decir, sí, de aquí quiero ser. El otro ha sido el capitán James Tiberius Kirk de Star Trek. Él vio una mujer verde y dijo, sí, una mujer verde, todo debe estar perfectamente bien con sus partes nobles. Bueno, resulta que este hombre, el capitán Mackenzie, tiene relaciones sexuales con la princesa Fenn. Ella se embaraza de Namor. Y cuando Namor nace, desde un principio él es diferente a su propia raza, porque su madre es azul, su padre es caucásico, él es caucásico, pero también sus rasgos son diferentes, no se parece ni a un atlantiano, ni se parece a un humano a un nivel facial. Digamos que su cara, en vez de ser un óvalo, es casi un triángulo, como lo han pintado desde sus principios. Sus orejas son puntiagudas, como las de un elfo. ni la gente humana tiene como normalidad, orejas puntiagudas, ni la gente de Atlantis. Él es el único atlanteano, además de su prima Namora, que tiene alitas en los pies para poder volar. Eso es una mutación tal cual. O sea, si todas las personas de tus razas no tienen estas cualidades, también es cuenta como una mutación. La princesa Fen no puede respirar fuera del agua. ¿Cómo se llama? El capitán Mackenzie no puede respirar dentro del agua, y sin embargo Namor puede hacer ambas, respirar fuera y dentro del mar. Y como ese, tiene varias otras mutaciones. Su fuerza física es muy por encima de un atlanteano y al igual que de un ser humano. Entonces, obviamente, todas estas cuentan como mutaciones, porque es todo eso, todos esos poderes que él gana no los adquiere por ser expuesto a radiación, no los adquiere por algo externo que lo activó. Todo lo adquiere a un nivel interno, todo lo adquiere a un nivel genético. Y lo que nos dice el profesor X desde su principio es que los hombres X son personas que han nacido con un factor X, con un gen X, que desde su nacimiento les da un poder diferente a lo demás. Entonces, si sus poderes vienen a un nivel genético, claro que sí cuenta como un mutante. A ver, por último, quiero felicitarte por tu programa en el que defiendes a Cíclope como líder, pero yo diría que Namor es Atlante. Namor es claro que es Atlante, pero si tú ves a todos los Atlantes, tienes que ver que todos son azules y él es caucásico, por ende no es igual a ellos, es diferente, es una mutación. Chécalo bien, vas a ver que tengo razón, porque también no lo defino yo, lo define el gran John Byrne, y lo definen desde que, no de su primera aparición, porque no sabían que era un mutante, pero ahí por los 70s definen que Namor es un mutante. Y de hecho, cuando sale el cómic escrito y dibujado por John Byrne, decía clarísimo en la portada: Marvel's First Mutant, el primer mutante de Marvel, Namor el submarinero. Entonces, ¿qué te puedo decir, compadre? ¿Saben qué, señores? Ya son las 8:51, ha sido un placer estar con ustedes. Perdón, millón y millones de disculpas por todos los problemas que tuvimos a nivel audio al principio del programa. Lo que sucedió fue que, pues, obviamente yo no sabía que la transmisión iba a ser desde mi casa, no estaba preparado, eso fue mi culpa. El buen Ángel y la buena Lorna no me lo dijeron previamente, entonces por eso tuve que hacerlo como que todo de repente, pero ha sido un placer estar con ustedes. Tienen un programa de 2 horas con 35 minutos más o menos. Yo sé que muchos del principio estaban muy atropellados y obviamente les puedo pedir una disculpa. Les prometo que el próximo programa va a estar mucho mejor, porque ya lo haremos dentro de una cabina, mucho más relajados, con la Lorna por un lado, con Ángel por el otro, y teniendo a ellos dos, sabemos que todo va a salir bien. Muchísimas gracias por estar conmigo, por estar con Paco, que se acaba de ir. Deadpool dice: bravo, excelente programa, muchísimas gracias. Creo que pudo haber estado mucho mejor si todo hubiera funcionado bien con los micrófonos, pero bueno, si hubiera tenido un poquito más de tiempo para trabajarlos, creo que todo hubiera salido mucho mejor. A ver, lo último que dice acá: oye, mi buen Ángel dice: oye, Carlos, tú habías comentado que había una historia nueva o que había regresado el Human Torch original. ¿Eso es cierto? Sí, hay un cómic de 8 números llamado The Torch, donde regresa la Jim Hammond, la antorcha humana original, y regresa también su sidekick, su amigo Toro, y ambos están saliendo en este cómic que se llama y resulta que estos dos personajes que están saliendo en este cómic llamado The Torch, se los recomiendo muchísimo. Dice acá la bellísima Lorna que explícales por qué es la mudanza. La mudanza, pues hasta donde yo sé, es que la gente mala, gacha, que le rentaba el departamento a nuestro buen amigo Ángel, ya no le quiere rentar el departamento más, después de que Ángel ha gastado mucho de su propio dinero para mejorar ese departamento y dejarlo vivible, y hasta más que vivible. Pues esta gente ya no le quiere rentar el departamento, entonces se tuvieron que buscar un departamento en Fa para mudar toda la estación, y afortunadamente Lorna lo pudo encontrar. El departamento, hasta donde yo entiendo, el lugar donde vamos a transmitir desde ahora en adelante, es mucho más amplio, mucho más cómodo, mucho más céntrico. Entonces, por eso mismo los invito a todos y cada uno de ustedes, si quieren participar en Comic Conexión en un nivel mucho más interactivo, en vez de solo estar a través del Messenger, que también les agradezco a todas las personas que siempre están con nosotros en el Messenger. Además, mándenme un correo, díganme que quieran participar en el programa, nos ponemos de acuerdo, le pido permiso a Ángel y a Lorna, y pues me pueden acompañar con la suerte de que si está Paco, pues podemos hacer como una pequeña mesa de redonda de 3 o de 4 personas. Si no está Paco, pues magnífico, porque me ayudarán ustedes a sacar el programa por adelante, porque siempre es mucho más fácil cuando estoy con otra persona dialogando y conversando que esos largos soliloquios que honestamente a mí personalmente no me gusta dar, pero de vez en cuando pues no se puede hacer de otra manera. A ver, Cíclope nos dice, saludos, y si puedes date una vuelta por mi nuevo blog, muchísimas gracias. Es que he estado borrando todos los comentarios para poder ir más rápido. Mi querido Cíclope, por favor, ponme otra vez tu blog y te prometo, terminando esta transmisión, darme una vuelta por ahí, te pongo algún comentario nomás para que sepas que ya visité tu blog y qué me pareció, qué no me pareció, eso te lo resolveré después. Pero me da muchísimo gusto que estés con nosotros y que estés promocionando tu blog. Dice Alastor, también fue un placer oír el programa del gran Joey, muchísimas gracias. Que no falte la bella Lorna. Nos vemos en el próximo programa. Me dan su dirección de página de la mudanza. La página va a ser la misma, va a ser turradioonline.net. El Skype va a ser el mismo que tuvimos la semana pasada, que si estoy en lo correcto fue msixtos, no sé qué, @hotmail.com. Ya lo tienes, a ver si la próxima semana, ya que estamos un poquito menos atareados y menos en la locura, puedes entrar al Skype y podemos hablar contigo, si no tal persona a persona, pero al menos voz tras voz, mi queridísimo Alastor. A ver, lo último que nos dice Cíclope, es ya me manda acá su blog, que es http://fabrica-de-opiniones.blogspot.com. Te prometo que inmediatamente terminando este programa te leo. Señores, fue un placer estar con ustedes, espero que les guste este programa, y si no, pues ya saben que lo que tienen que hacer es poner su comentario en el blog, que es http://comiconexion con una sola c en medio, comiconexion.blogspot.com. Esté muy bien, nos estamos